Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio-revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Nueve de la mañana, con cero minutos, en punto, así es. Estamos en una nueva edición de La Rayuela, en nuestro programa número 51 de lo que va en el presente año, hoy miércoles 15 de marzo de 2017. Estamos muy alegres por ya sobrepasar pues los 50 programas, ¿no? Este es el 51. Para nosotros es muy especial realizar este programa porque sabemos que alguien nos está escuchando detrás de este micrófono. Se emiten señales, no sabemos hasta dónde llegarán. Quizás toda la provincia de Pichincha, quizás Santo Domingo, quizás Tungurahua. Y a esas personas que nos están escuchando precisamente, mandarles un abrazo caluroso desde aquí, La Rayuela, y de la Radio Casa de la Cultura. Somos precisamente la primera radio pública cultural del país y nos puede escuchar a través de 940 AM o www.radiocce.com, y si usted desea, a través de la aplicación para smartphones con sistema Android, Radio CCE HD. Usted puede descargar la aplicación totalmente gratis de la tienda de Play Store. Así es, en este programa también pues quiero agradecer la presencia y el trabajo de mis compañeros, Vicente Moya, nuestro director técnico, que hace posible que los audios, la música salgan en las perfectas condiciones, y justamente también a mi compañera Fernanda Báez, que día a día en este corto tiempo pues nos ha ayudado demasiado, diría yo, y agradecerle por ese trabajo, por ese entusiasmo que cada mañana nos comparte. Y por supuesto a nuestra compañera Beatriz Fuentes, que supongo que en este momento se encuentra en casa con permiso médico. Esperamos que se recupere pronto y se incorpore al programa nuevamente. Así es, muy buenos días, yo me llamo Gabriel Caicedo, su servidor, y pues empezamos La Rayuela. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy buenos días, pues todo muy bien, con un poco de frío, pero pues venimos preparados para pasarla chévere y para que pues conozcan un poquito más de lo que es el Ecuador. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo andino, de qué es lo andino. Así es, tenemos todo un hilo conductor respecto a este tema, ¿no? De lo andino. Tenemos nuestra música seleccionada del día de hoy justamente con títulos, por ejemplo, como este, ¿no? Cumparicuna, de Runayacta, por ejemplo, a la vasija de barro, este tema importantísimo de nuestra cultura musical ecuatoriana, algunas otras agrupaciones incluso de Perú, de Bolivia, justamente para hablar del mundo andino, de la música andina. También hemos preparado una investigación respecto a esta cosmovisión. Y por supuesto, la entrevista del día de hoy, la primera entrevista, nos ha servido como pretexto para hacer todo este hilo conductor de la mañana de hoy. Es así que pues invitamos a nuestro queridísimo Javier Ceballos Perugachi. Él es director artístico de Quito Eterno y pues hoy ha venido justamente a contarnos y a comentarnos un poco más acerca de las actividades que se está realizando en la institución, y especialmente respecto a esta actividad que se titula Los Cuentos Andinos. Bienvenido, Javier, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias Gabriel, gracias Fernanda. Un saludo a la bachita que por ahí ha estado en cama, que se cuide. Siempre agradecido con la radio de la Casa de la Cultura. Es un lugar que siempre nos ha abierto las puertas desde que me acuerdo. Ya vamos, Quito Eterno, ya este año cumple 15 años. Estamos en una serie de actividades para celebrar, para nosotros es un motivo de celebración, porque más son 15 años de un trabajo independiente. Quito Eterno, siempre nos gusta comentarlo, no pertenece al municipio, no recibe presupuestos de ningún tipo de institución pública. Creemos en una gestión que se puede levantar desde el propio trabajo. Si nosotros trabajamos todo el año, hacemos nuestros recorridos teatralizados en el centro histórico, para, sobre todo para colegios, para escuelas, donde contamos historias. Creemos mucho en el poder de las historias. Creemos mucho en lo que ya los mitólogos famosísimos como Joseph Campbell, como Robert Fraser, nos han dicho. Es decir, que el mito, la historia narrada, es una forma de cohesión comunitaria. Y además, las historias, los grandes ciclos míticos, nos ayudan como seres humanos a entender la experiencia de la vida, los diferentes pasos de nuestra vida. Nos dicen que además, en el momento en que dejamos como sociedades de creer o de hiperracionalizar esos mitos, esas historias, esas leyendas, nos convertimos en seres solos, individuales, y que comenzamos a no aceptar los pasos necesarios de la vida. Antes en las comunidades había historias específicas que enseñaban a los niños y a las niñas que se estaban convirtiendo en hombres y en mujeres. Había un mito, había un rito que les permitía la adultez. Hay historias, mitos que nos enseñan a entender, aceptar y disfrutar la vejez. Y desde que no los contamos, estamos resistiéndonos de una manera brutal a envejecer, a morir. Entonces en eso creemos, en eso estamos trabajando, eso estamos festejando estos 15 años. Y claro, tenemos una serie de actividades de aquí. Bueno, tenemos actividades todo el año, pero de aquí hasta abril tenemos algunas muy interesantes que queríamos compartir. Pero sin antes, pues, Javier, quizás algunos amigos y amigas que nos estén escuchando por primera vez no saben qué es Quito Eterno. ¿Nos podrías comentar un poco más acerca de esta institución, esta organización? Por supuesto, somos una fundación cultural. Trabajamos sobre todo en el Centro Histórico de Quito. Hace 15 años, cuando el proceso en el Centro Histórico era muy diferente, incluso las ideas de mediación, de museografía, eran bastante diferentes a las de ahora, Quito Eterno nació como una propuesta ciudadana, se ha mantenido como eso, que buscaba algo muy sencillo: que los jóvenes de la ciudad regresen al Centro Histórico. No lo vean como un lugar, hace 15 años el Centro Histórico también era muy diferente, no lo vean como un lugar sucio, miedoso, feo, viejo, sino que lo vean como ratos lo veíamos un grupo de jóvenes en esa época, que éramos jóvenes. como un lugar repleto de historias, lleno de magia, y que además un lugar que te habla todo el tiempo sobre quiénes somos, de dónde venimos. Entonces se buscó dentro de ese proyecto algún recurso lúdico, chévere, que permita enganchar a los más jóvenes. Y el teatro nos pareció una excelente propuesta. Entonces, en vez de que, no sé, yo a veces digo, me resulta absurdo, como en mi época, cuando yo era estudiante de colegio, que la historia se te enseñe en un pizarrón, cuando esta ciudad tiene la ventaja gigantesca de tener todo un laboratorio de clase histórica en todo un pedazo de la ciudad. En vez de que te enseñen en el pizarrón historias que a ratos te pueden incluso aburrir, te pueden llevar al lugar y llevarte a la Alameda y decirte, aquí en este lugar donde está la Virgen al lado de la parada del trole de la Alameda, fue donde el 18 de enero de 1546 le cortaron la cabeza al primer virrey del Perú, Blas Conuñas de Vela. Chévere, porque entonces incluso la Alameda deja de ser un lugar como cualquier otro y se vuelve un lugar importante. Entonces ese fue el plan. Y desde entonces lo hemos hecho. Con el tiempo ha ido creciendo mucho Quito Eterno. Ahora somos 10 personas. Trabajamos a tiempo completo. Al principio éramos como voluntarios, como todo proyecto cultural que empieza a veces con muchas ganas, pero luego nos comenzamos a formalizar, nos hicimos fundación, ahora trabajamos a tiempo completo, queremos envejecer haciendo esto. Y la respuesta de la gente ha sido bien chévere. Yo creo que una de las primeras cosas más importantes de estos 15 años fue descubrir y rompernos nosotros mismos ese prejuicio que a ratos es bien, es muy fuerte y es bien mutilador en nosotros. Esa idea de que aquí no puedes vivir del arte. O esa idea de que estas cosas no le interesan a la gente de aquí. Para nosotros eso no ha sido la verdad. Es decir, eso de que no eres profeta en tu propia tierra, para nosotros no ha funcionado. Tenemos el cariño de mucha gente en la ciudad, tenemos mucha gente que nos sigue, gente que cree un montón en nuestro trabajo. Obviamente también tenemos detractores, como en todo, pero sobre todo creo que lo que más tenemos es cariño alrededor, y eso nos da una satisfacción tremenda, porque si no, no hubiéramos avanzado a 15 años. Nos comenzamos a replicar hace 3 años, Asma y novia, hace más 5 años. Formamos grupos réplica de Quito Eterno en la ciudad de Popayán, en Colombia, también en Pasto, en Colombia, aquí en Tulcán, pero lastimosamente el proyecto estaba atado a instituciones públicas y la política es la política. Entonces cambian las políticas, cambian las autoridades y a veces estos proyectos agonizan y mueren. Estábamos comenzando a trabajar en Chile, pero pasó lo mismo exactamente en la ciudad de Coquimbo. Por cuestiones políticas no se pudo avanzar con el proyecto. Estamos creando redes, contactándonos con gente que hace más o menos lo mismo que nosotros en otros lugares de Latinoamérica. Entonces estamos como soñando muchas cosas a futuro. Ese es Quito Eterno básicamente. Increíble el trabajo durante 15 años por mantener lo que Javier lo señalaba, ¿no? Esta memoria, mantener los mitos a flote, mantener las narraciones orales. En ese sentido, pues el trabajo de Quito Eterno durante estos 15 años se ha mantenido con este fin, ¿no? Sí, hemos ido perfeccionando ciertas cosas, por ejemplo, llegar a entender qué hacemos mismo. Porque a veces, ¿no? La gente a veces nos ve como guías de turismo, que no somos, a veces nos ve como profesores, que tampoco somos, a veces nos ve como actores, que pretendemos estar en un camino de búsqueda y experimentación, trabajando mucho ese, además de ese género, ese como quiera llamarse, de las artes escénicas, que es la narración oral, el poder de la palabra. Entonces en eso estamos, seguimos avanzando y además estamos buscando además otros recursos lúdicos, porque ya nos dimos cuenta que no solo el teatro sirve. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, ya adelantando algunas cosas que vamos a hacer el 25 de marzo, vamos a trabajar con un amigo, muy amigo, chef, hijo de un gran historiador y poeta, historiador de la cocina, es Santiago Pasos. El Santiago va a dar una clase nos va a enseñar al público, está abierto al público, tiene un costo, nos pueden buscar en Quito Eterno. Nos va a enseñar a preparar un plato muy tradicional de estas épocas, que la Fanesca un poco se lo ha comido y lo ha opacado, que es el puchero. El puchero, que además tiene una fuerte regambre española en su origen, pero también tiene ingredientes muy andinos, porque a ratos de eso es lo que, tal vez el periodo menos entendido de nuestra historia es justamente lo que llamamos la época colonial, otros la llaman la época virreinal. Casi no lo estudiamos en el colegio, casi no sabemos mucho de eso. Sabemos de los presidentes de la República, pero no sabemos casi nada de los presidentes de la Audiencia. Y es triste, porque en esa época es donde se forma, se crea, se negocia, a veces violentamente, a veces no tanto, lo que ahora llamamos el mestizaje. Es además donde nos conformamos como lo que somos ahora, donde estos dos mundos se encuentran a veces medio brutalmente, a veces medio lúdicamente, y aparece esta cultura híbrida que somos nosotros ahora. Entonces, por ejemplo, el puchero es un resultado de eso. Sistemas de cocción, ingredientes venidos de Europa, porque además es bien barroco, ahí entra todo, es como la Fanesca. Entonces el puchero lleva carne de res, de pollo, de cerdo, cocinado en un caldo que se va volviendo muy espeso, pero además de eso le mezclas con plátano maduro, pera, durazno de Ambato. Es un lampreado, que por ejemplo es un sabor que ya lo hemos perdido el gusto en algunos lugares, como en Quito, en otros sí es se come cosas. Muy interesante, ¿no? Claro, el lampreado, que es un caldo que termina siendo medio dulce. Y es como la Fanesca, con un plato de esos quedas. Basta. Sobre, es cierto. Entonces vamos a hacer un taller especial de puchero para todos los que quieran aprender, porque también creemos que la cocina es una poderosísima forma de compartir, de vivir la experiencia de una comunidad. La cocina es, yo creo, una de las primeras y más potentes formas de comunicación de una cultura. Y respecto ya precisamente, específicamente al evento que lleva por nombre de narraciones orales, cuentos andinos, ¿de qué se trata esto? Cuentos andinos es el resultado de un trabajo sobre una de las rutas de leyenda que tenemos. Yo a veces en el centro histórico, cuando hablo del mundo andino para los estudiantes, trabajo con el personaje que es un danzante de Zambiza, que está inspirado en los danzantes de Zambiza, que de alguna manera es donde aún resiste la imagen del viejo danzante de Quito, que lo conocemos a través de las acuarelas del siglo XIX. Entonces el danzante de Zambiza aún mantiene incluso el traje que se ve en las acuarelas del siglo XIX de esos danzantes indígenas de la ciudad. Y a partir de ese personaje y de esa ruta, este es como un pequeño espectáculo de 1 hora y 10 de narración oral. Es decir, es el danzante contando primero la historia de los danzantes, de dónde vienen, según algunos historiadores, cómo se transformaron en lo que son ahora, cuándo desaparecieron de Quito y por qué, dónde se mantienen y cómo se mantiene. Porque eso es interesante, una fiesta, a ratos vivimos esta época de espectacularización de la cultura. Es decir, agarramos y extirpamos de un lado a danzantes y los ponemos en un escenario en otro lugar completamente distinto. Entonces esos danzantes bailan, igual que están bailando en su pueblo, pero el contexto es completamente distinto. Porque en el pueblo bailan durante una fiesta, en medio de un ritual, siguiendo una carga mítica y simbólica específica. Y cuando los sacas y los pones en otro escenario, simplemente se convierte en un espectáculo. Entonces, si los danzantes en Zambisa se mantienen, igual que los yumbos de Cotocollao o la Magdalena, es porque la misma comunidad ha encontrado estrategias para que sobrevivan. Porque, por ejemplo, se está perdiendo algo que era vital para la fiesta, que era el prioste. Ya nadie quiere endeudarse un platal a cambio de prestigio social. Antes, tal vez en la época de nuestros abuelos, el prestigio sí era algo importante. Pero ahora, con toda esta movilidad y este mundo tan global, el prestigio es algo que ya no es tan importante. Entonces, contamos eso, pero también a partir y con ese pretexto, yo cuento, y el eje central es, yo creo que uno de los eventos más importantes para entender nuestro mestizaje, que sucedió en el siglo XVI, la extirpación de idolatrías, que es el momento en que los obispos de toda Latinoamérica, siguiendo órdenes del papado, decretan esta extirpación. Es decir, para poder comenzar a enseñar la religión católica y salvar las almas de estas personas en la lógica de gente europea del siglo XVI, lo primero que hay que hacer es empezar de cero. Hay que borrar todo rastro de religión antigua, porque eso es idolatría, eso es hechicería, eso es superstición, eso es del diablo. Entonces, en todo lado se decreta esa extirpación de idolatrías, y por ejemplo en México hay cosas terribles como que se queman los códices, se queman, pero un sacerdote es, somos sacerdotes el que los quema. Otro sacerdote es el que logra salvar a algunos, Sahagún, y gracias a él podemos leer ahora el Popol Vuh. Aquí igual, se destruyen los adoratorios, las huacas, se convoca a todos los quipucamayocs a la corte en Lima, se les hace leer los quipus, se rescata de lo que ellos leen o recuerdan, porque el quipu es una cuestión mnemotécnica, se anota las cosas que les sirve al poder y las otras cosas simplemente se olvidan. Entonces, pero la pregunta clave de esta, la pregunta que va a oír el público en esta, en este espectáculo, digámoslo así, es ¿qué creen? ¿La extirpación de idolatrías logró desaparecer el mundo antiguo? Y a partir de esa pregunta empieza toda la historia, es decir, ¿qué nos queda de ese mundo antiguo nosotros aquí ahora? Porque en las fotografías de Quito de principios de siglo se ve esta ciudad repleta de indígenas, de poncho y sombrero, y no son indígenas de Cotopaxi ni de Imbabura, son indígenas de aquí, de Machangarilla, que ahora se llama La Magdalena, de Chillogallo, de San Isidro del Inca, de Zambisa, de Nayón, de San Blas, de San Sebastián, de Santa Clara de San Millán, de la comuna de Cotocollao. ¿Dónde están esos indígenas ahora? Y ahí viene la respuesta que todos sabemos, pero no queremos decirla. Somos nosotros. Porque el mestizo simplemente es un indígena blanqueado. Y un indígena blanqueado que además no quiere asumir eso. Y lo niega. Entonces, desde ahí trabajamos todo. Es decir, como verán, son como historias, pero vienen con puñalada por debajo. Entonces, esa es la idea. En eso creemos, en historias que no sean solamente cuentos. Porque uno puede contar la leyenda de Cantuña mil veces, pero nosotros te contamos quién fue el verdadero Cantuña, porque la leyenda es racista. Es claramente racista. Y oculta toda una historia de la nobleza indígena que existió en nuestro país hasta bien entrado el siglo XVIII. ¿Y por qué desapareció? No porque los mataron, sino porque se mestizaron. Se casaron con mestizos y negaron su origen. Esa es la historia de los mestizos del Ecuador, esa es nuestra historia, de cada uno de nosotros. Raspas para atrás y en algún momento, tarde o temprano, vas a encontrar el abuelo, la abuela blanqueado a la fuerza. Y son cosas que, bueno, nadie actualmente conoce con ese trasfondo, ¿no? Uh-huh. Es decir, quizás por un inconsciente incluso colectivo, ¿no? De tratar de olvidar ese pasado indígena y pues asumir lo blanco como la línea del progreso, ¿no? De la humanidad. Exactamente. También despiertan otras preguntas, ¿no? Mencionaste que esta historia, esta narración, va a suceder a través de un personaje, del danzante de Zambisa. Este personaje, ¿Cómo nace en los siglos que tú mencionaste? Estamos hablando del siglo XIX, si no me equivoco. Ajá. ¿Cómo nace este personaje? ¿Para qué función tenía en esos siglos? Tiene una larga historia. Y como todo lo que está, o todo lo que existió antes de que existiera la escritura, al rato está medio en la bruma de la memoria oral. Según algunos historiadores, lo que ahora llamamos danzante, no solo en Quito, sino en varios lugares del país, es el hijo, digamos, del Tushuk de época inca. De antes de la época inca no sabemos mucho, ni siquiera un nombre, porque a ratos no sabemos ni siquiera las lenguas que... no conocemos las lenguas que se hablaban antes. Entonces este Tushuk tiene que ver con la lluvia, con la fertilidad. Interesante porque los danzantes de Zambiza bailan en mayo y en septiembre, una época muy lluviosa y una época muy seca. Entonces tenía que ver con la fertilidad, tenía que ver con la adoración a los cerros, porque los cerros dan agua, y salía en fiestas específicamente que tenían que ver con lluvias, con sequedad, con cuestiones por el estilo. Con la extirpación de idolatrías se va transformando, y obviamente, como todo en el mundo andino o en el mundo indígena de América, tiene que negociar con lo católico para poder sobrevivir, ¿sí? Para poder seguir siendo un personaje ritual de fiesta, va a tener que cristianizarse. Entonces, obviamente, los danzantes aquí en todo Ecuador y en toda Latinoamérica normalmente tienen sus grandes bailes atados a una fiesta cristiana. En el caso del de Zambiza, se une a las fiestas de Zambiza, que son, si no me equivoco, el 29 de septiembre. No, 29 de septiembre. Fiestas de San Miguel Arcángel, que es el patrono de Zambiza. Pero que está cerca, evidentemente, además del... sería que equinoccio de septiembre. Entonces, es obviamente una fiesta equinoccial, pero cristianizada. Igual que los yumbos de Cotocollao que salen en junio, los yumbos de la Magdalena que salen en diciembre, en los solsticios. En el caso de diciembre se mezcla con Navidad. Entonces, ese es el origen. Tiene muchas mezclas, luego todo su traje, todas las máscaras, todas las cuestiones, hay muchas explicaciones sobre eso. A diferencia de los yumbos, que representan de alguna manera a los pueblos de la costa que suben, o de las tierras bajas, digamos, de Mindo y demás, el danzante ya es una representación de aquí. Y sale en un gran conjunto. A veces más interesantes, no, sería un pecado decirlo. Pero lo chévere, además de los danzantes, es que están atados a otras prácticas que también son milenarias o centenarias en nuestro país. Los danzantes bailan con los mamacos, con los pingulleros. Que es precioso oírles, porque claro, cuando yo oigo un pingullero, la sensación que me da es que estoy oyendo música muy antigua, más antigua que cualquier otra cosa, que cualquier otra música que nosotros escuchemos, más antigua que los San Juanes, más antigua que cualquier cosa, porque es algo que viene de generación en generación desde tiempos prehispánicos, y que los pingulleros están viejitos, la mayoría, pero lo bueno es que ya hay jóvenes que también están aprendiendo y se están uniendo a las cuadrillas de danzantes. Hay un sistema de danzantes donde hay un campio que es el jefe de la cuadrilla. En algunos lugares, aunque ya se está perdiendo, había incluso una cuestión familiar. No todo el mundo podía ser danzante. Tenías que ser aceptado el cambio. Tenía que ir de danzante en danzante pidiendo permiso para que el nuevo danzante se una, etcétera. Entonces, es una cosa muy potente. Que además, si uno lo piensa, dice, es loco que Quito, siendo una ciudad de 2,5 millones de habitantes, que presume de ser una ciudad muy moderna, cosmopolita, que lo es en verdad, al mismo tiempo, aún tenga espacios para estas prácticas en los barrios. Y ahí hay una potencia brutal que yo creo que desde los últimos años le hemos regresado la vista y hemos dicho, ve, por ahí hay cosas muy chéveres para entender y trabajar. Javier, cuéntanos, ¿qué crees que se va a poder comprender con esta, pues, con este espectáculo que van a realizar? Nosotros siempre tratamos de más bien dejarle a la gente muchas preguntas. Creo que ese es a ratos del trabajo del arte. Más que decir cosas, es generar esta especie de conmoción. Y es algo rico de nuestro trabajo. O sea, siempre a mí me gusta mucho que al final la gente se ríe, pero dice, sí, así mismo es. Porque esa negación es una cosa muy dolorosa. ¿Por qué no la enseñan en nuestra propia familia? No arrastres la R. el cabello lacio, bueno, eso ya casi no se escucha, pero antes se escuchaba, el cabello lacio es feo, porque es pelo de indio. Entonces tienes que ondulártelo para que no se te vea. Los que somos más morenitos somos feos de entrada, porque, y peor si tenemos rasgos de indianos, ya somos feos. Porque ser feo, porque ser bonito es tener ojos claros, y eso hace cosas brutales, como que mucha gente en verdad haga esfuerzos enormes para operarse las narices, romperse una nariz a martillazos para que se vea más fina, y la palabra es perversa en sí misma. Odiar nuestro color natural de cabello, y todo el tiempo ver cómo le cambiamos de color, porque nos vemos más guapos así. O sea, detrás de eso hay unas cosas. Entonces, tratamos de dejar eso, esa cuestión y esa pregunta interna, igual en las rutas. Es chévere además que muchas veces cuando yo y cuando mis compañeros de Quito Eterno contamos de estas cosas, luego viene la gente, se acerca y te comienza a contar su historia. Porque a ratos también el danzante está mezclado con mi historia personal. Mi abuelo era indígena puro. Mi familia ha sufrido ese blanqueamiento. Yo durante mucho tiempo me avergoncé de mi segundo apellido, porque estudiaba en colegios del Quito, de clase media, media alta, donde era feo tener ese apellido. Y por eso ahora lo reivindico y siempre lo pongo mis dos apellidos juntos. Entonces, claro, la gente te comienza a compartir sus historias porque al final también se identifican con eso y te cuentan historias lindas y tristes y terribles. La clásica historia de la ciudad: vienes de provincia, vives ya en la ciudad, te casas con alguien de aquí y todo, y cuando viene tu abuelita a visitarte, a veces tu propio esposo, tu propia esposa te dice: ve, dile a tu abuelita que cuando venga no venga vestida así de cholita, porque qué vergüenza. Y vos, tú mismo te conviertes en verdugo de tu propia familia, y tú eres el encargado de ir donde tu abuela y decirle: ve, abuelita, cuando venga a visitarme, vístase como mestizo. Entonces, esas cosas brutales de las que somos hijos son las cosas que queremos dejar después de nuestras historias. Y pues es una realidad que se vive, ¿no?, en este tiempo de la modernidad, donde se nos pide, el sistema pide, hay esos discursos que dicen ya no es necesario la clasificación por el color de la piel, pero lamentablemente hasta ahora se vive de estas formas. Hay ciertos discursos que están muy muy evidentes, en las mismas palabras que utilizamos, en los mismos dichos, como acaba de decir Javier. Y pues ahí está presente, y lo importante del trabajo, en este caso de Quito Eterno, es justamente reivindicar esto, y hacerlo, posicionarlo como un imaginario que debe recuperarse, porque al fin y al cabo eso somos, somos eso, ¿no es cierto?, lo que tratamos de olvidar. O más bien, sí, a veces creemos que lo importante es ponerlo en discusión. Porque también a ratos con lo patrimonial hay una cosa un poco complicada, que es esa idea de que lo que es patrimonial se tiene que quedar quieto. Ya, si esto es patrimonio no lo puedes tocar, no lo puedes modificar, tienes que hacerlo así exactamente como. Y no, a veces lo más importante para que se conserve un patrimonio es reutilizarlo y repensarlo. Pensamos que eso estamos haciendo nosotros. De alguna manera nos sirven las leyendas de Quito, pero no solo para quedarnos diciendo ¡ay, qué lindo antes!, sino para hablar de temas de ahora, para reflexionar sobre quiénes somos ahora. El pasado nos sirve para eso, para repensarnos y construirnos hacia el futuro. Entonces, digamos, desde ahí es lo que proponemos también, desde ahí es lo que es como vemos a la ciudad. Por eso también cada sábado del año, durante todo el año, nosotros hacemos rutas abiertas para el público. Normalmente trabajamos para escuelas y colegios, pero también para la gente de la ciudad. Entonces, cada sábado hacemos una visita en la noche, a las 7, a las 8 de la noche, y visitamos un lugar distinto cada sábado. Y siempre estamos cambiando, así mucha gente puede conocer lugares donde a veces incluso no se puede entrar. Por ejemplo, este sábado, si no me equivoco, vamos a visitar, el Monasterio de la Merced, y vamos a entrar al convento en la noche, que es una maravilla de verlo. La siguiente semana entramos al Monasterio de Santa Clara, que las madres, muy buena gente, muy generosas, pero también creo que nos hemos ganado ese respeto y ese cariño de incluso las congregaciones religiosas, porque somos respetuosos también con ese patrimonio. Las madres, unas 2, 3, 4 veces al año, nos abren el monasterio para que la gente pueda conocer el interior. Entonces, y son unas madres bien chéveres, porque a mí me encanta esa ruta, porque además las madres se emocionan todo, y son muy buenas panaderas, son famosas. Entonces hacen canasta de pan, y a veces hacen un moro 8 o alguna cosa, y unas 4 madres se quedan ahí afuera tragando frío, afuera en el claustro, vendiendo eso para los visitantes. y sus cositas y sus relicarios y los detentes. Entonces, chévere, porque no solo ves un edificio antiguo, sino que ves a la gente, que también es muy importante. Javier, quiero agradecer pues este espacio, en esta entrevista, tu tiempo y esta valiosísima información. Lo que quedaría solamente es informar a nuestros amigos y amigas que nos escuchan cómo hacen para acceder a estas rutas con Quito Eterno, cuáles son los teléfonos de contacto, quizás sus redes sociales, por favor. Ya, para no darles tanta vuelta, lo más fácil es que nos busquen por internet. Tenemos una página web, quitoeterno.org, y si no, lo que más nos funciona son redes sociales. Busquen Quito Eterno en Twitter o Quito Eterno en Facebook, nos encuentran, ahí subimos todas las semanas religiosamente qué estamos haciendo, anunciamos lo que viene, ya estamos anunciando lo que viene en abril, tenemos estas rutas especiales de Semana Santa y una ruta especial que funciona bastante bien, alrededor del prodigio de la Dolorosa del colegio. Nos abren la parte de atrás en la noche el colegio, el antiguo colegio San Gabriel Gonzaga, visitamos el lugar donde sucedió, para los creyentes, sucedió el prodigio de la Dolorosa, y normalmente, no sé si este año lo logremos, pero normalmente además subimos a las cúpulas. Digo, no lo sé si lo logremos, porque eso depende de cómo esté lloviendo, porque con esta lluvia subes a las cúpulas, se resbala alguien y perdemos gente. Entonces, síganos en nuestras redes sociales, ahí anunciamos. La ruta del danzante, ¿qué fecha se va a hacer? Estamos en temporada 2 semanas más, empezamos la anterior semana, son jueves, viernes y sábado, en la creperola del teatro, al frente del patio de comedias, a las 9 de la noche. Listo, Javier. Les deseamos desde la Radio Casa de la Cultura todos los éxitos en estas rutas y en este proyecto de Quito. Te mando un abrazo a todo este equipo. Gracias, Gabriel. Gracias, Fernanda. Son las 9:30 a.m. Vamos a un corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Te busco sin descanso, sin descanso. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero. Es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierre. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitación. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Catman y Dogging, rescate independiente Enao y Milena Adopciones invitan al cevichocho solidario a favor de los peludos rescatados. Comparte con nosotros esta iniciativa a partir de tan solo $1. Disfruta este exquisito cevichocho y juntos ayudemos a esta causa. Este 25 de marzo, de 9 a 17 horas, detrás del Banco Central, entre Briceño y Vargas, esquina. Recuerda, puedes traer donaciones de alimentos para perros y gatos, artículos de limpieza o afines. ¡Te esperamos! Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Mujeres, la película que me marcó. Realizadoras ecuatorianas aportan el antes y el después de su cinematografía a partir de una película. Venga y disfrute de las cintas de Yanara Guayasamín, Gabriela Calvache, María Fernanda Restrepo, Diana Vargas Rodríguez y Priscila Aguirre. Del 13 al 17 de marzo, a las 17 horas, Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Ulises Estrella. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Estábamos escuchando a Mi Lindo Ecuador de Poncho de los Chapas. Y pues presentamos esta canción porque estábamos hace un momento hablando con Javier Ceballos Perugachi, quien nos estaba comentando un poco sobre el evento teatral Cuentos Andinos, pues que nos parece muy interesante porque nos permite conocer un poco más de lo que somos de dónde venimos. Y pues por esto es importante conocer de dónde viene lo andino. Obviamente viene de Andes, que es el nombre que recibe el sistema montañoso de millones de años de formación y antigüedad que atraviesa el continente suramericano, desde Venezuela y Colombia en el norte hasta la Antártica en el sur. Andes tiene su origen en el antiguo aymara, Catir Cuyo Cuyo, montaña que se ilumina, por la salida y puesta del sol, y que los españoles redujeron únicamente a Catir, el cual castellanizaron como Antis y finalmente Andes. Se trata de una cadena interminable de cumbres, la más larga del mundo, con 7.500 kilómetros de largo, con un promedio de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, superando en muchos puntos los 6.000 metros. Esto permite, pues, hacer una columna vertebral simbólica del continente, omnipresente, diversa y común, de norte a sur, de océano a océano, conectando de una u otra forma todos los actuales países, fundiéndose en los actuales Perú, Bolivia, Ecuador, con el Amazonas en una fuerte identidad andino-amazona. Así es, ¿no? Este tema o este concepto que usamos ya muy comúnmente, ¿no?, en la sociedad, en nuestros discursos, en nuestras conversaciones diarias, esto de lo andino, ¿no?, que se remonta incluso más allá de lo que nosotros pensamos, ¿no? Los especialistas pues refieren datos, justamente como Javier, refieren datos a que incluso son culturas que albergan tanto conocimiento, tanta música, de tantos años atrás, ¿no? Es por esta razón que es importante conocer al menos el concepto, al menos de lo que se está tratando, ¿no? Justamente nuestra compañera Fernanda señalaba esto, ¿no?, de que andino tiene referencia justamente por la situación geográfica en la que están estos países. Principalmente estamos hablando de Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, donde pues la música, un ejemplo, ¿no?, y un ejemplo de a veces lo que suele pasar en la sociedad es lo siguiente, ¿no? Gracias a su campo geográfico, este campo geográfico arroja ya personalidades o características de su propio pueblo. ¿En qué se puede evidenciar esto? Por ejemplo, justamente en la comida, en los alimentos que comemos. La papa no es posible que se dé en un territorio de tierras calientes, por supuesto. La papa tiene que darse en tierras frías, y eso es justamente en las sierras, principalmente en este grupo de países que nosotros denominamos andinos, ¿no? En ese sentido, pues, lo geográfico determina tanto lo cultural, tanto lo social, ¿no? Y pues ahí vemos un ejemplo, como nos decía también Javier, ¿no? Un ejemplo en la gastronomía es esto, ¿no? Ocupar ingredientes como las papas, ocupar ingredientes como habas, avenas, choclos, así es. Productos que solamente se dan en esta situación geográfica y no en otra. Igualmente la música, los instrumentos con los que se construyen, valga la redundancia, para elaborar música, simplemente se dan esos materiales en una situación geográfica determinada. Y gracias a esos materiales tenemos un sonido determinado en cada lugar de origen musical. Y lo que escuchábamos, ¿no?, justamente, ¿no?, a Milín de Ecuador con la agrupación Poncho de los Chapas, una agrupación ecuatoriana, por cierto, nos brinda esa posibilidad de escuchar, por ejemplo, el sonido de una quena, el sonido de un rondador, que son materiales estrictamente que se ubican en las sierras, ¿no? Y así pues se determinan también otros comportamientos. Alguna vez un escritor francés llamado Stendhal decía que los pueblos y las nacionalidades tienen su propio carácter. Esta persona hablaba ya de personalidades y de caracteres respecto a los pueblos. Y se decía que, por ejemplo, no sé, un ejemplo de lo que estoy diciendo es que ¿cómo son los ecuatorianos? ¿Cómo defines, Fernanda, los ecuatorianos? Chuta, los ecuatorianos somos una mezcla bien extraña. O sea, somos solidarios, pero al mismo tiempo somos como fuertes, como duros con las cosas, pero tenemos esa capacidad de ayudarnos entre nosotros, como de sentir cariño siempre. O sea, tú vas, por ejemplo, a la tienda y aunque no conozcas a la persona, te trata con cariño, o sea, y tú también le tratas con cariño, pero al mismo tiempo somos personas fuertes, o sea, es una mezcla bien extraña. Claro, se debe justamente a este cruce de este mestizaje, como decía Javier en la entrevista, este cruce de pueblos, de mundos, de visiones, y el resultado de ese cruce, de ese mestizaje, justamente somos lo que somos actualmente, las personas que, como usted y como yo, estamos pensando, estamos hablando, estamos trabajando en la actualidad. Este cruce de identidades culturales, pues, ha dado como resultado lo que hoy somos. Y en ese sentido, pues, ahí sí rescato bastante lo que Javier nos decía, ¿no? Javier decía que en la secundaria, en la primaria, quizás se avergonzaba de su segundo apellido, ¿no? Perugachi, un apellido, como él dice, ¿no? Totalmente indígena, su abuelo indígena puro, como lo calificó Javier. Pero resulta que en la actualidad nos tratamos de olvidar esto conscientemente, ¿sí? Tratando de hacer caso a los discursos publicitarios, hacer caso a los discursos sociales, hacer caso incluso al discurso del poder, porque el poder ordena lo que es y lo que no es. Justamente cuando hablamos del tema de inclusión, ¿no? Decíamos que incluso el poder regula lo que es considerado normal y lo que es anormal, lo que es sano, lo que es insano. Y en este sentido también el poder hace que se reconozca cuál es, en cuanto a división social, en efecto, sí, yo me atrevería a hablar de que sigue existiendo este tema de división de clases, no solamente por el nivel económico, sino por el color de piel, hasta el día de hoy. Yo pienso eso. Eso se da, pues, debido a que estamos inmersos en la cultura occidental, pero es muy diferente la cultura andina, o sea, eso es una cosmovisión, una manera de ver las cosas totalmente diferente. Las culturas andinas son el producto, pues, provisional de un largo proceso histórico de transculturación, en el que se han incluido elementos de culturas distintas, sobre todo de las amazónicas y, pues, también de lo que somos ahora, de la cultura occidental, de lo español. Este proceso no ha sido del todo libre y creativo, sino que obedece a factores del imperialismo cultural, precisamente lo que estamos hablando. Y pues es importante comentar esto porque no es que nosotros nos dejamos, sino que siempre hubo un proceso de resistencia. Y precisamente lo que hablaba Javier, que nos permite que ahora todavía existan rasgos de que somos indígenas y de que tenemos eso dentro de nosotros. Así es un proceso que ha tomado en algunos en algún tiempo de la historia resistencia. Actualmente, pues, el sistema y las cuestiones ordenadas desde el poder y los discursos en cuanto a los medios de comunicación, los medios publicitarios, ordenan, pues, otro sentido. Yo alguna vez, por ejemplo, y justamente en este mes, ¿no?, mes de marzo, hablando de las luchas también de la mujer, se hablaba de que no se puede pensar, ejemplo, en una valla publicitaria a una persona indígena. No se puede. Ni en un, por ejemplo, comercial de TV, o sea, nunca, siempre, en todo comercial, incluso si están hablando de aquí de Ecuador, tú ves a la familia blanca, y, o sea, todo. Claro, así. Y antes era muy marcado esto, ¿no? Estoy hablando hace unos, que será unos 7 años atrás, era muy marcado y muy evidente que, por ejemplo, a las personas indígenas, por ejemplo, a las personas afrodescendientes, se las utilizaba simplemente como, en cuanto a imagen me refiero, imagen publicitaria, como un, no sé, como un títere, podría decirse, para decir cierto discurso a favor del comercio en este caso, porque el objetivo de la publicidad es vender, obviamente. Entonces, afortunadamente, como lo dice Javier, y Javier lo siente de esta forma también, ¿no?, estamos como ecuatorianos cambiando esta visión. Estamos tratando de retomar también esas cosas que parecían olvidadas. ¿Quién diría que, pues, en Quito, por ejemplo, haya tanta historia, ¿no? tanta historia y tanto patrimonio. Y como dice Javier, el reto actualmente a nivel cultural de nuestro país sería eso precisamente, tratar de que ese patrimonio intangible, inmaterial, que es la cultura, se repiense nuevamente y pues tratar de adaptarse también al sistema moderno, porque no, uno no puede quedarse atrás de ese sistema, pero sin olvidar las bases en las que esta cultura se ha fortalecido y se ha construido. Es importante pues que comprendamos, y más adelante también lo vamos a comentar un poquito más, que por ejemplo el hombre andino no se entiende como la cultura occidental se comprende, que es pues el individualismo, ¿no? Sino que el hombre andino se entiende como un producto de su relación activa con la naturaleza, de dar y de recibir. Por lo tanto, tenemos esta idea de que lo andino solamente es bello por el hecho de que pues podemos darle a la naturaleza y recibir de la naturaleza. Seguimos sintiendo pues la belleza de esto y todos somos uno, no es que solamente pues somos individuales. Ahora pues vamos a escuchar un tema musical más antes de irnos al corte de la hora. A Vasija de Barro, ¿no? Justamente esta canción que tiene una historia que igual después del corte vamos a comentar. Hay quizás leyendas en torno a la elaboración y construcción de esta obra musical. Escuchemos Vasija de Barro. Thank you. viajamos por el mundo regalando nuestro arte y la música para los amantes de la buena música. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, IAEN, firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional que trae varios beneficios para ambas instituciones. El IAEN se beneficia del vínculo con la Casa de la Cultura porque le permite tener una conexión más directa con la ciudadanía ecuatoriana y sobre todo con el campo cultural de la sociedad ecuatoriana, tanto para difundir sus eventos, su producción académica, su formación y el tema de la producción editorial. Y la Casa de la Cultura se beneficia porque encuentra en el IAEN un espacio en el cual encontrar programas de capacitación y de formación para aquellos integrantes del campo cultural. La rectora del IAEN afirmó que junto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana se pondrán a trabajar en un programa de capacitación para gestores culturales con miras a ver la pertinencia de un posgrado. La otra manera de enseñanza, que no es universitaria, que no es muy teórica, pero que también se pueden hacer en otros espacios que no son los académicos. Ese espacio que no es académico es de este espacio. Y creo que eso también colabora a que una sensibilidad cultural se vaya despertando de muchas maneras. Para finalizar la firma del convenio, en un acto protocolario, Raúl Pérez Torres y Analía Minteguiaga intercambiaron libros publicados por las instituciones a las que representan. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. 100 de cada 100 personas prefieren utilizar el baño limpio. Por eso, sé consciente y haz buen uso de los baños que utilizas en las estaciones de servicio a nivel nacional. Es tarea de todos ser conscientes y mantener los baños limpios. Si encuentras un baño sucio, denúncialo a la cuenta de Twitter @bañoslimpios_s o al correo electrónico denuncias@turismo.gob.es. Hagamos más grande a este destino. Viaja primero Ecuador. Un centenar de fotografías serán puestas a consideración del público en la exposición de fotografía Desde Riga a la mitad del mundo. Del médico y artista Isidro Kaplan, quien captó las imágenes con sensibilidad y una estética muy personal de flora, fauna y habitantes de las comunidades rurales del Ecuador, así como de Francia y Rusia, en los cuales vivió Kaplan. Esta muestra se abrirá el 1 de marzo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y permanecerá abierta hasta el 28 de marzo. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Catman y Doggin, rescate independiente en AO y Milena Adopciones invitan al Cevichocho Solidario a favor de los peludos rescatados. Comparte con nosotros esta iniciativa a partir de tan solo un dólar. Disfruta este exquisito cevichocho y juntos ayudemos a esta causa. Este 25 de marzo de 9 a 17 horas, detrás del Banco Central, entre Briceño y Vargas Esquina. Recuerda, puedes traer donaciones de alimentos para perros y gatos, artículos de limpieza o afines. ¡Te esperamos! Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Desde la mañana con 3 minutos. Pues estábamos escuchando la famosa canción Vasija de Barro, una interpretación de Luis Mendoza. Pero pues me parece interesante conocer un poquito más de dónde nace esta canción. Así que pues les comento que Osvaldo Guayasamín organizó una fiesta el 7 de noviembre de 1950 en la antigua casa de su familia, que pues quedaba en la Venezuela y Galápagos. A la fiesta llegaron más o menos unas 80 personas, entre músicos, poetas, pintores y alumnos de la Escuela de las Bellas Artes de la Alameda. Cuenta Gonzalo Benítez que él llegó a eso de las 10:30 de la noche y, como ya les encontró adelantados a los asistentes, él se fue a donde tomaban menos, contrario a Luis Alberto Valencia, que sí le entraba a las copas. Entre Mallorca y Mallorca, el poeta Jorge Carrera Andrade se percató de un cuadro todavía fresco de Guayasamín, que pues se llama El Origen, que muestra a una mujer cuyo vientre es una vasija de barro en la cual descansa un niño. Guayasamín explicó la tradición de los incas de enterrar a sus familiares dentro de una vasija de barro. Y pues después de esto, el propio Jorge Carrera Andrade cogió un libro que estaba a la mano y en la contratapa escribió: "Yo quiero que a mí me entierren, como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro". Le siguió el poeta Hugo Alemán, quien añadió: "Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños". Para la tercera estrofa, el turno fue del pintor Jaime Valencia, quien puso: "Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados, barro y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados". Entonces, cuenta Gonzalo Benítez, que cogió el libro para él también poner alguna cosita, pero que Jorge Enrique Adum le había dicho: "Vos después cantarás". Y entonces Adum escribió: "De ti nací y a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro, con mi muerte hallazgo en ti de tu polvo apasionado". Ya terminada la letra, Jorge Carrera Andrade fue el que empezó todo. Se acercó a Gonzalo Benítez y le dije: "Vea, Gonzalo, esto con música tiene que ser una belleza". Por lo que él se encargó de la música y, una vez terminada, se la mostró a su compañero, el Potolo Valencia. Pero pues el Potolo no estaba convencido con la música y, al sugerir los cambios, le dijo que ellos, los del Aucas, nunca pierden, que cuando mucho empatan. Pero Benítez, hincha de la liga, le dijo que iba a perder, y efectivamente al final quedó la versión original, la de Gonzalo Benítez. Luego el Aucas se fue a la B y la liga ganó la Libertadores, pero esa ya es otra historia. Esta madrugada de noviembre de 1950 sonó en las voces y guitarras del dúo Benítez y Valencia la vasija de barro por primera vez. Supuestamente Gonzalo Benítez se fue temprano porque no le hacía mucho al trago, pero el resto se quedó cantando la creación conjunta hasta las 6 de la mañana. Así que pues ya lo saben, esa es la historia de cómo nace la canción de la vasija de barro. Y pues es una historia muy, muy bonita, porque nos permite conocer un poco más de nuestra historia. Ya nos encontramos pues con nuestra entrevistada, nuestra siguiente entrevistada del día de hoy, Gabriel. Así es, estamos junto a Vanessa Jara, ella es técnica nacional en el área de sexualidad justamente de la Cruz Roja Ecuatoriana. La Cruz Roja pues en algunas ocasiones ya nos ha acompañado en este programa, anunciando las muchas cosas que tienen organizadas, ¿no?, a nivel nacional. Y justamente el día de hoy Vanessa Jara pues va a ser también la vocera precisamente de esta campaña de salud reproductiva que se lleva a nivel nacional, que lleva por título Conmigo con Condón. Así es. Bienvenida Vanessa, ¿cómo te encuentras? Buenos días con todos y todas, pues un gusto nuevamente estar por acá. Gracias por la invitación y gracias porque también eso nos demuestra el interés que tienen hacia este gran tema que es pues el cuidado de la salud sexual y reproductiva. Muchas gracias nuevamente por la apertura y pues gracias por permitirnos tener este espacio para poder convocar a todos nuestros oyentes, en este caso a sus oyentes, pues cuál es la finalidad de esta campaña que año tras año pues venimos realizándola. En ese sentido, pues, en principio despierta las siguientes preguntas, ¿no? La Cruz Roja, pues, tiene algunas áreas, no solamente es una institución que está en el tema de la donación de sangre, como comúnmente se piensa, ¿no? La institución Cruz Roja hacen muchas otras cosas, y entre estas, pues, está justamente la invitada de hoy, Vanessa Jara, la técnica nacional en el área de sexualidad. Coméntanos, por favor, de este tema. ¿Cómo la Cruz Roja se encuentra dividida en estas áreas y especialmente en qué trabaja tu área? Pues como bien tú lo has mencionado, Daniel, pues el objetivo de Cruz Roja Ecuatoriana es prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Pues entonces, al prevenir, nosotros no solo trabajamos en el tema de donación de sangre, que pues es conocido por ese gran objetivo como Cruz Roja Ecuatoriana, sino también trabajamos en varias aristas en lo que refiere a prevención hacia nuestra comunidad, que es hacia donde nosotros, pues, es nuestro público objetivo, ¿no? Entonces, entre esas áreas, pues, manejamos, como es el tema de sexualidad y varios otros, como pueden ser el prevención del uso indebido de drogas, cultura de paz, el prevención en desastres, también el hecho de cuidado ambiental, también salud comunitaria, medios de vida, apoyo psicosocial, pues entre otras áreas más, y trabajamos pues netamente en lo que es prevención. Y en cuanto a prevención, pues uno de los temas importantes es justamente el tema de prevención de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, ¿no es cierto? Ajá, en el tema de infecciones de transmisión sexual más se maneja este término, de infecciones y no de enfermedad. En el tema de sexualidad, pues nos enfocamos bastante en lo que es la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados, netamente enfocándonos en jóvenes y adolescentes. ¿Por qué? Porque es un público que pues el 60% de nuestra población somos jóvenes, y entonces es hacia donde estamos apuntando. Y también por el tema pues de que justo en jóvenes y adolescentes se da más el tema de embarazos no planificados y a su vez pues ya el tema de infecciones de transmisión sexual. Entonces, como Cruz Roja Ecuatoriana, vemos este enfoque y sobre todo pues esta oportunidad de seguir trabajando hacia nuestra comunidad. Y también despierta la pregunta, ¿no? ¿Por qué no tratar el tema directamente como una enfermedad? ¿Por qué infección? O explícanos en qué se diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Pues una enfermedad se cataloga porque tiene varios signos y síntomas, ¿no es cierto? Si tú dices estoy enfermo de gripe, pues te da un montón de síntomas, ¿no es cierto? Pero se habla de infección porque las infecciones de transmisión sexual no es que hoy las adquieres y ya mañana estás con signos y síntomas. Depende de qué infección y entonces pues te alojarán los respectivos signos y síntomas, y estos pueden ser de 6 meses en adelante, incluso años. Entonces por eso se trabaja el término de infecciones de transmisión sexual y más no de una enfermedad, que igual esto está definido desde la Organización Mundial de la Salud. Y en cuanto a los embarazos no planificados, Mencionaste una cifra que me parece muy interesante de analizar, ¿no? El 60% de la población en Ecuador son jóvenes. ¿En qué rango se encuentra esta población? ¿De qué edad? ¿A qué edad se considera joven? Bueno, considera joven desde los, se podría hablar, 16 años hasta los 35 años, 35-38. Entonces es el rango de nuestra población que estamos hablando de jóvenes, incluido lo que son adolescentes. Y justamente pues en esta edad, en esta media de edades, justamente estamos hablando también de una población económicamente activa. Y creo que ese es uno de los objetivos por velar, ¿no? Justamente por la población activa económicamente en el país. Ajá, exactamente. Y pues obviamente al ser una población económicamente activa, pues también la economía de una u otra forma afectaría si yo tengo una infección de transmisión sexual. Porque hay infecciones que pueden ser curadas o tratadas de manera no económicamente no tan alto, pero otras infecciones como puede ser virus del papiloma, VIH, hepatitis B, hepatitis C, pues son infecciones mucho más fuertes y que en sí concierne mucho más gasto económico. Entonces es también ver todas estas aristas, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, también de que aquellas personas que han sido diagnosticadas con VIH, pues por el tema de discriminación que tiene alrededor de esta infección, pues también nos genera baja economía en el país. Y es uno de los causales precisamente para una economía no sustentable en un país. Otro de los temas, lo digo porque justamente en una anterior entrevista, lamentablemente no recuerdo el nombre, el vocero de Cruz Roja, pero nos decía justamente lo mismo: el VIH es una enfermedad, el virus. Es una infección. Esta infección está atacando principalmente a este tipo de población, y sobre eso pues se trata de velar de que no se expanda a un modo de pandemia a nivel nacional. Sí, muchos de nosotros siempre nos desde pequeños nos han inculcado el que no te quedes embarazado o embarazada, ¿ya? Y eso te vas grabando así como chip, ¿no? Entonces dices, no al embarazo, no al embarazo, no al embarazo. Entonces empiezan a aparecer varios métodos anticonceptivos, ¿y tú qué haces? Utilizar esos métodos anticonceptivos para que no te embaraces. Pero nos hemos olvidado también de incorporar en el chip, en el tema de, también tienes infecciones de transmisión sexual. Y eso es algo que no nos hemos como grabado en el chip. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos métodos anticonceptivos, como pueden ser pastillas, implantes, inyecciones, parches y varios otros métodos. Pero nos olvidamos de las infecciones de transmisión sexual y, por ende, nos olvidamos de cierta manera de utilizar el preservativo. Obviamente, esto para las personas que han optado por tener relaciones sexuales penetrativas. Entonces, ahí es cuando vemos que tal vez sí los embarazos, de cierta manera, podemos decir que han disminuido en nuestro país, pero en cambio, justo en jóvenes y adolescentes, las infecciones de transmisión sexual es lo que más ha aumentado. Y en cuanto a embarazos no planificados, igual, están en este 60% de la población en este riesgo, ¿no? En el caso de algo no planificado, como estoy aclarándolo. También representa un problema, si no me equivoco, un embarazo no planificado. ¿Qué consecuencias acarrea este? Pues tú, al no planificar algo y que se te venga algo de sorpresa, siempre va a ser como que empezar a armar tus otros plan B, Z o los que sean, ¿no es cierto? Si en tu plan A estaba, por ejemplo, terminar una carrera universitaria, y claro, como es no planificado y tienes un bebé, pues entonces sí, de cierta manera va a cambiar el rumbo de tu vida. No quiere decir que va a ser un desastre tu vida, pero simplemente va a cambiar y hay que tener otras medidas, otros planes, ¿no? Entonces ahí es importante pues empezar a armar cuál es este plan B, este plan C, este plan D ante esta situación que se me está presentando. Y pues entonces también eso genera pues que el joven, el adolescente o aquel adulto que no ha planificado esta situación, pues su vida cambia y empieza a dar vueltas todo. Entonces, de cierta manera, tal vez si tú querías, vas a ver que, por ejemplo, y lo que se ve en jóvenes universitarios, si tienes un embarazo, sea un hombre o una mujer, porque yo creo que esto debe apuntar a siempre a los dos sexos, igual te toca despertar más temprano, ya no vas a descansar bien, tal vez el hecho de que te quedes más tiempo con tus amigos ya no puedes porque hay una responsabilidad al lado tuyo. Entonces son ciertas cosas que obviamente van a hacer que cambien el rumbo de tu vida. No es que va a truncarte, no es que te va a impedir hacer lo que querías, pero tal vez te toque con mucho más de sacrificio o mucho más empeño. Precisamente por este tema del embarazo, se tiene la idea de que tener relaciones con condón no es seguro porque se va a romper o porque puede tener una falla, y entonces la gente prefiere utilizar otros métodos anticonceptivos. ¿Es verdad esto de que no es tan seguro el condón y de que hay otros métodos más efectivos solo para no embarazarse? Porque de ahí... Efectivamente, como tú lo mencionas, métodos para no embarazarse hay muchos, ¿no? Pero métodos para infecciones de transmisión sexual solo existe el preservativo condón. Y cada método debemos utilizarlo dependiendo de nuestro organismo, hacernos una evaluación con el médico correspondiente y pues que el médico sea quien nos diga este método es más óptimo para tu organismo y para ti. Porque no el que le sirve a la pastilla a todo mundo le sirve. Ha habido casos, por ejemplo, de que a una persona le sirve las pastillas y va a la otra persona y aún así se quedó embarazada. ¿Ya? O le sirvió la inyección a otra persona y a la otra persona igual se quedó embarazada. Entonces no todos los métodos nos sirve a todos nosotros, sino más bien siempre es importante ir donde el médico y que sea el médico quien nos recomiende pues cuál es el método más óptimo. Pero también muchos de los ginecólogos lo que nos recomiendan es que aparte de utilizar un método anticonceptivo, yo también utilice un método de barrera, que es el preservativo o condón. Entonces así yo me estoy protegiendo de embarazos no planificados y de infecciones de transmisión sexual. Y si en el caso de que existiera, de que por alguna situación se me rompió el preservativo, que puede existir, no es que no lo exista, puede existir, pero más por el hecho porque no sabemos cómo colocarnos un preservativo. Tal vez al momento del apuro hubo por ahí una burbujita de aire y pues eso provocó que exista la ruptura. O también no utilizamos bien el preservativo en el hecho de que no utilizamos desde el inicio de la práctica sexual hasta el final de la práctica sexual. Entonces empezamos con los juegos y todo, penetraciones. Y pues después utilizamos el preservativo. Y nos olvidamos que también en el semen preseminal, pues, también existen espermatozoides y obviamente existe semen, y que también hay posibilidades de que yo me embarace o posibilidades de que tenga una infección. De hecho, igual hay infecciones que simplemente con el roce entre genitales, pues esto puede provocar que también yo pueda adquirir una infección que sea transmitida solo por el roce de piel a piel. Entonces, ¿qué es importante? Cada uno de nosotros toma la decisión de cuándo iniciar una vida sexual, también con quién lo voy a iniciar, y si estoy preparado o preparada para hacerlo, y sobre todo, pues, ¿cuál es la forma en la que yo me voy a cuidar? Existen varias formas de cuidarse, como la abstinencia, el retraso del inicio sexual, y para aquellas personas que han optado por ya tener una vida sexual activa o ya empezar su vida sexual, pues entonces existen todos estos métodos, los métodos anticonceptivos o los métodos también de barrera, como el preservativo condón. Entonces, como bien mencionaba, en el hecho de que si yo me quiero cuidar solo para el embarazo, pues utilizar tanto el método anticonceptivo como un preservativo con doña, si prevenimos las dos situaciones. Vanessa, hablemos específicamente de la campaña Conmigo con Condón. ¿De qué se trata? ¿Por qué surge esta idea y en qué año? Pues esta campaña ya surge hace 2 años atrás. ¿Cuál es la finalidad? Igual el prevenir embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual, y como bien decimos a nuestros jóvenes y adolescentes, y a toda nuestra población en general, porque toda nuestra población en general para nosotros es importante. Nace pues de esa necesidad, de que vemos que en estadísticas, nosotros como Cruz Roja Ecuatoriana contamos con un servicio de asesoría. Este servicio de asesoría nos permite atender a aquellas personas que deseen realizarse infecciones de transmisión sexual y obviamente dar asesorías sobre lo que es en sí todo lo que es sexualidad. Y estas salas de asesoría son más visitadas por la población de 20 a 35 años. Y muchos de ellos porque han tenido situaciones de riesgo. ¿Cuáles son las situaciones de riesgo? Pues son aquellas en las que yo posiblemente pude haber contraído una infección de transmisión sexual, como mantener relaciones sexuales sin preservativo, sea por vía oral, anal o vaginal, tal vez estuve en alguna situación, como en algún accidente y tuve alguna herida y esta herida tocó con mi herida y hubo un choque de sangre con sangre, y pues es un riesgo porque yo no sé cómo está la salud de la otra persona. O también, por ejemplo, igual a mujeres que están embarazadas. Entonces nos visitan mucho este tipo de gente, pero la mayoría siempre nos visita porque han tenido relaciones sexuales sin protección, y como mencionas, en el rango de 20 a 35 años, que es población joven. Y que justo en esa población a veces sí detectamos que existen infecciones de transmisión sexual. Entonces para nosotros, bajo este servicio que nosotros brindamos hacia la comunidad, pues de ahí también surge esta necesidad pues de empezar a dar a conocer más sobre lo que es prevención a nuestra población. ¿Cómo podemos prevenir un embarazo no planificado o cómo podemos prevenir una infección de transmisión sexual? Porque todos estamos expuestos a que en algún momento nos ocurra. Entonces, también caer en esta conciencia, ¿no? Porque siempre esto de las infecciones de transmisión sexual se le ha otorgado a que solo esto sucede a gays, a trabajadores sexuales, a trabajadoras o trabajadores sexuales, a gays, lesbianas, a personas, por así llamarles, y lo digo entre comillas, promiscuas. Entonces, eso solo le sucede a esas personas. Pero yo, que tal vez puedo ser, estoy poniendo como un ejemplo, que yo puedo ser heterosexual, económicamente medio, que tengo estudios, que tal vez tengo una pareja fija, a mí esas cosas no me van a ocurrir. O que yo veo con quién voy a tener relaciones sexuales, a mí eso no me va a ocurrir. Y cuando eso está ocurriendo. O tal vez yo, que soy ama de casa, a mí jamás me va a ocurrir que tenga una infección de transmisión sexual. Y esas cosas ocurren, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, a raíz de eso, pues nosotros pues venimos con esta campaña de Conmigo con Condón, que si bien tal vez el nombre es para despertar, ¿no? Para el tema de que tú te apropies con tu cuerpo, Conmigo con Condón. Y que, como decía, no solo hablamos del hecho del preservativo o condón. Esta es una de las formas para aquellas personas que ya han decidido tener relaciones sexuales. Pero que también está el hecho de que tú puedes decidir cuándo empezar, cuándo no empezar, con quién hacerlo, con quién no hacerlo, y que es una decisión también, y es parte de prevenir infecciones de transmisión, las formas de prevenir infecciones de transmisión sexual, embarazos no planificados. Entonces hablamos de todas las formas de prevención, pero sí, no por ello nos quitamos o nos tapamos los ojos y decimos es que los adolescentes no están teniendo relaciones sexuales. Cuando vemos que adolescentes están teniendo relaciones sexuales ya 11, 12 años. Entonces, hacia allá también es apuntar, ¿no? No al hecho de que toma y tenga un preservativo y cuídate, no, sino que realmente estás preparado para este encuentro sexual. ¿No te parece mejor atrasarlo un poquito y esperar hasta cuando tú te sientas psicológicamente más preparado? Porque a veces, y no sucede que no siempre la primera relación sexual es la más bonita. Entonces, uno tiene que estar preparado en todos los aspectos. Y hasta eso también hablamos con nuestros adolescentes. No solo el hecho de que toma, aquí está un preservativo y cuídate, porque esa no es nuestra finalidad como Cruz Roja, sino el hacerte despertar de que existen varias opciones, pero en ti está la decisión. Y en ese sentido, pues, en la campaña supongo que han visitado colegios, universidades, no sé, ¿qué actividades externas han realizado? Pues nosotros, la campaña se realiza a nivel nacional y pues en cada provincia. Nosotros igual tenemos una Cruz Roja de cada provincia, ¿no? Una junta provincial. Y pues ellos son quienes van a los colegios, a parques o a lugares donde son muy céntricos y donde se concentra este tipo de población y donde sabemos que podemos tener mucho más impacto. Entonces las actividades empiezan a partir de este 15, bueno, que es hoy 15, pero en su mayoría siempre van a ser los fines de semana, porque es donde toda la gente sale y podemos estar ahí. Y pues entonces aquí en Quito, nosotros vamos a estar en la Plaza Foch este día viernes, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, con varios stands, pues hablando de todas las formas de prevención. Y también algo muy importante para nosotros es el hecho de que si tú ya optaste por tener relaciones sexuales y por algún momento no te protegiste o no conoces el pasado sexual de esa persona, pues es una situación de riesgo y les invitamos pues a que se realicen exámenes. Que sí nos da mucho miedo, ¿a quién no le va a dar miedo ir a hacerse un examen de VIH, de hepatitis B, de papiloma? Pero es recomendable descartar cualquier probabilidad antes de que en que estemos en esta etapa asintomática, antes de que ya empecemos a sintomatizar, y pues entonces ahí es mucho más complicado tratar una infección. Entonces, mientras antes hagamos prevención o detectemos una infección de transmisión sexual, pues es mil veces recomendable. Y como lo mencionaste, Vanessa, ¿no? No es solamente entregar el preservativo, el condón al adolescente y listo, ¿no? Sino también es velar quizás de cierta forma por su aspecto psicológico, que sería como el puntal más fuerte en el que trabajar. Y en ese sentido, pues también despierta las preguntas, ¿no? Quizás hablar de sexualidad en los medios, incluso hablar de sexualidad entre la familia, en la misma sociedad, sigue siendo un tabú, lamentablemente, ¿no? Y es por eso que se producen cuestiones como estas, ¿no? Infecciones, embarazos no planificados, precisamente porque no se habla, y no se habla con la claridad que debería. Y en ese sentido, pues, esta campaña a nivel de lenguaje, a nivel de interacción precisamente con esta población, ¿cómo se ha manejado? No sé si me hago entender, los términos. No sé si hay alguna idea innovadora para hablar de sexualidad precisamente. Pues al hablar de sexualidad queremos hablar con los términos que son, porque no podemos seguir diciendo sinónimos a algo que no se lo puede llamar. Eufemismos, por ejemplo. Ajá. Diminutivos. Ajá. Entonces, siempre hablar las cosas como son. Parte de eso es empoderarte con tu cuerpo y diciéndole, si esto se llama cabeza, es cabeza. Si se llaman piernas, piernas. Si se llama pene, es pene. Si se llama vulva, es vulva. Si se llaman senos, senos. No les ponemos otro nombre porque no deben existir otro nombre. El mismo hecho de que en nuestra cultura es todavía un tabú hablar de sexualidad, pues nosotros les hemos puesto otros sinónimos a nuestras partes íntimas. Y pues una de esas formas es primero hacerle empoderar con su cuerpo. Cuando nosotros vamos donde los adolescentes o jóvenes o aquellas empresas, instituciones, para brindar este tipo de charlas, pues empezamos por eso. Porque es importante hablar, porque a la cabeza no le pusimos otro nombre sino es cabeza. Pero a nuestros órganos, por el tema de religiosidad, por el tema de este tabú, de que de la sexualidad no se debe hablar, pues entonces ha hecho que se pongan otro tipo de nombres a nuestros genitales. Y pues empezamos por eso. También por el hecho de que siempre va a ser algo didáctico. Si nosotros vamos y damos información, sexualidad es el conjunto de... Tú no te vas a grabar, ¿no es cierto? O sea, o al menos que te tomemos lección. Entonces nosotros queremos, y siempre vamos desde una forma lúdica, dinámica, porque así se te graba más. La práctica siempre te entra más rápido que se te enseñe toda la parte teórica. Pero eso no quiere decir que quitamos la parte teórica. Pero siempre vamos desde la forma lúdica. Si ustedes, y pues todos invitados, como les decía nuevamente, a este espacio que vamos a tener en la FOCH este viernes, pues entonces ustedes van a ver cómo es nuestro trabajo, y siempre va a ser de forma lúdica. Siempre al que tú reflexiones, y no al que nosotros te digamos que tienes que hacer. Nosotros te vamos a dar todas las opciones, como decirlo así, en bandeja. Pero solo tú decides cuál opción la vas a coger, según a tu necesidad, a tu criterio, a tu formación. Pero siempre recordando que cada decisión tiene una consecuencia. Esa consecuencia puede ser buena o puede ser mala, pero tiene una consecuencia. Entonces es invitarle a esa toma de decisión. 10 de la mañana con 30 minutos, vamos a un corte y regresamos con la entrevista. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Solo violín, junto al doctor Michael Grube de Alemania. Venga y disfrute del recital que le ofrece obras clásicas de la historia musical. Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jueves 23 de marzo a las 18:30. una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Comunidad Educativa Nina Pacha. Luz para el tiempo. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100 de cada 100 personas prefieren utilizar el baño limpio. Por eso, sé consciente y haz buen uso de los baños que utilizas en las estaciones de servicio a nivel nacional. Es tarea de todos ser conscientes y mantener los baños limpios. Si encuentras un baño sucio, denúncialo a la cuenta de Twitter @bañoslimpios.es o al correo electrónico denuncias@turismo.gob.es. Hagamos más grande a este destino. Viaja primero Ecuador. Lejos de la casa. Canta palabra, música y poesía. ¡Ey! ¡Ey! ¡Llegó la hora! Ciudadanos del mundo, salgan en cueros. Trova Libre y Ramiro Jiménez se unen en un ensamble de música y poesía en homenaje a la vida, al amor, a la mujer. Canta palabra para usted. Viernes 17 de marzo a las 20 horas, sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Auspicia la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tengo presente que jamás te olvidaré. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Desde la mañana con 34 minutos, estamos junto a Vanessa Jara. Ella es técnica nacional de sexualidad en la Cruz Roja y pues por el momento es la vocera justamente de esta campaña Conmigo con Condón, organizada por la Cruz Roja Ecuatoriana. Fernanda, tienes unas preguntas que hacer justamente a Vanessa. Pues sí, precisamente estábamos hablando de este tema de la campaña que va a comenzar este día viernes. Y pues me parece pertinente porque nos comentabas que la gente se acerca a ustedes para pedirles asesoría, para hacerse exámenes. ¿Cómo tienen que hacer para acercarse y cuál es el costo de estos exámenes? Pues nosotros tenemos justo aquí en Alameda, en la Avenida Gran Colombia y Antonio Elizalde, nuestro servicio de asesoría. Ahí realizamos cuatro tipos de exámenes para infecciones. Lo que son VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis. Y pues la gente, solo el único requisito es querer hacerse exámenes y saber cómo está mi salud voluntariamente. Y otro de los requisitos, obviamente, la cédula, ¿no? Todo es confidencial y privado. Tenemos nuestras salas de asesoría donde solo entra el asesor o la asesora y nuestro usuario o usuaria. Y pues ahí pues es un espacio para poder garantizar el tema de solventar cualquier duda o pregunta que tenga, y siempre enmarcándonos en la confidencialidad. El costo de estos exámenes es el de VIH, 6.57 centavos, el de BDRL, el de sífilis, 2.40, el de hepatitis B, 6.75, y el de hepatitis C, $13. Aparte, nosotros también como Cruz Roja Ecuatoriana contamos con otro laboratorio que se llama Cruz Vital, y ahí realizan otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, si por ejemplo también se quieren hacer, o por la situación que se ha presentado, herpes, clamidia, gonorrea, pues también en este servicio se lo puede hacer, que igual también contamos ahí en la avenida Elizalde, en la Gran Colombia y Antonio Elizalde. ¿Cuál ha sido el impacto de esta campaña y también de la asesoría que están realizando? Pues las salas de asesoría ya tienen funcionamiento desde el 2004. Entonces ya tenemos varios años en este espacio. Y cada vez pues tratamos de promocionar por los medios, o sea, gracias a ustedes que siempre nos invitan y que también la población lo conoce, aquellos también por el Facebook, las redes sociales, que es donde más estamos interactuando todo mundo, que es ahora como el medio de comunicación más importante, ¿no? Y también por aquellas otras entrevistas, o tanto radiales como en televisoras. Entonces, nos encontramos ahí, y pues por eso la gente conoce de nuestro servicio. Y también pues el hecho del impacto de la campaña, como ya hemos trabajado ya algunos años atrás, este tipo de campaña pues es súper alto. Siempre cuando nosotros ponemos nuestros stand y todo eso, pues la gente al inicio se acerca como temerosos, ¿no? Porque obviamente hablar de sexualidad es complicado, como ya lo habíamos estado mencionando. Pero cuando ya se acercan y todo, ven la importancia de saber cosas que nunca he sabido o que yo asumía que sabía, ¿no? Entonces, quitar aquellos mitos, tabúes, pues para nosotros es importante siempre estar con nuestra población. Y también pues nosotros ahorita y actualmente nos encontramos desarrollando un proyecto igual sobre infecciones de transmisión sexual en jóvenes universitarios netamente. Esto también nos ha reflejado el interés que tienen los jóvenes de saber sobre este tipo de información, de que claro, como yo les decía antes, es que a mí nunca me va a pasar esto, y sucede que pasa. Y caerles o hacerles caer en cuenta de que estas cosas pueden sucedernos en cualquier momento, pues entonces eso también ha despertado bastante interés. Y con este proyecto pues también hemos realizado, si ustedes pueden visitar nuestra página web www.cruzroja.org.es, pues entonces ahí tenemos el proyecto que se llama Super Microeliza. Y en este Super Microeliza pues ahí está cuál es el objetivo de este proyecto, que igual es prevención de infecciones de transmisión sexual en jóvenes universitarios, sobre todo en las ciudades de Quito y Guayaquil, por el momento que estamos realizando este proyecto. Y pues entonces ahí también tenemos varias trivias o preguntas que las resolvemos, y de ahí direccionamos a que si tienen más dudas o preguntas, pues nuestro espacio de asesoría está abierto y siempre serán todos bienvenidos o bienvenidas. Respecto a la campaña Conmigo con Condón, pues todos conocemos del condón común, pero también hablamos del condón femenino. Sí, del condón para la mujer. Obviamente existe del condón para hombre y el condón para mujer, y el más conocido es el del hombre, ¿no? Y el que más asequible existe en cualquier tipo de farmacia. El condón de mujer, si bien tiene sus grandes ventajas, como el hecho de que primero es elaborado con poliuretano. El poliuretano es un producto que nosotros las mujeres nos ayuda en el tema, sobre todo de aquellas mujeres que son o tienen alergia a látex, pues entonces el poliuretano pues nos ayuda para ese tipo de alergias. También que nos protege a nosotros todos nuestros labios mayores, en la parte de lo que es la vulva, pues entonces nos previene mucho más. Es mucho más resistente que el condón para hombre. Y pues tiene la pequeña desventaja de que no es tan comercial por su costo elevado. Nosotros, por ejemplo, sabemos de que un preservativo para hombre está alrededor de unos $3-5, ¿cierto? Dependiendo la marca del preservativo. Y que en una cajita de preservativo te vienen 3 preservativos o en algunos 5, ¿ya? Igual está entre $3-5. Pero en el caso del preservativo para mujer, la desventaja es que viene un solo preservativo y el costo está entre $8-10. Y no es tan comercial en las farmacias, o sea, tú no puedes ir a cualquier farmacia y conseguirlo, ¿no? Antes lo estaba dando el Ministerio de Salud Pública, pero por las situaciones económicas que nos encontramos en el país, pues obviamente esto se ha bajado el costo. Y obviamente nosotros igual siempre hablamos de los dos preservativos, ¿no? Porque tanto hombres como mujeres debemos de estar empoderados en este tema y que cada uno es responsable de su cuidado. Bueno, pues al ser así, pues quisiéramos que nos hagas la invitación a las personas que nos están escuchando a esta campaña, a este evento que se va a dar el día viernes. Pues nuevamente todos y todas están bienvenidos y les esperamos, como mencionaba, este día viernes 17 de marzo, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche en la Plaza Foch, en donde vamos a tener varios stands y obviamente con gente capacitada para hablar sobre temas de sexualidad y sobre todo de la campaña Conmigo con Condón. Así que todos bienvenidos y bienvenidas, y pues les esperamos, y pues esperamos también que todos, y mientras más puedan ir mejor, si los papitos pueden ir con sus hijos, pues qué mejor también será. Nuevamente muchas gracias por esta apertura. Agradecemos pues la entrevista, el espacio y el tiempo dedicado acá a la Casa de la Cultura, a la radio, a Vanessa Jara y por supuesto a la Cruz Roja. Esperamos todos los éxitos a la institución, y pues como siempre lo decimos, este es un espacio justamente también para difundir estos temas que nos parece vitales para la ciudadanía. Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias a ti, Daniel, a ti, Fernanda, por esta gran invitación. Para nosotros es estos espacios nos permiten pues dar a conocer más a nuestra población sobre el trabajo que realizamos como Cruz Roja Ecuatoriana, y pues sin sus invitaciones pues tampoco esto sería posible. Nuevamente gracias por esta invitación, por la apertura, y ustedes también pues bienvenidos a que puedan participar de nuestra campaña este día viernes. Muchas gracias. Pues vamos en este momento con un poquito de música, Cumparicuna de Runa Yacta. Escuchemos. Unas y papachos, caipi mi canchi, china mi canchi, una yacta, tupu chumón, tu regalajo. Cool. mañana con 47 minutos. Estábamos escuchando Kumparikuna Runa Yakta. Bueno, pues les queremos presentar un audio que es precisamente un cuento andino, que nos parece pues muy importante conocer, porque no es muy conocido y pues en el marco del día de hoy, nuestro hilo conductor, todo lo que hemos hablado. Y pues esta es una leyenda que, según algunas personas de la región, se trata de un cóndor de fuego que vivió hace muchísimos años en los más altos picos de la cordillera de los Andes. Así que pues escuchemos, les dejo con el cóndor de fuego. El cóndor de fuego. Hace mucho tiempo, un hombrecillo llamado Inocencio, que era tan bueno y candoroso como su nombre, trabajaba en los fértiles valles de Pozo Amarillo, en plenos Andes. Cerca de Inocencio vivía otro hombre de nombre Rufián. Rufián, al contrario de Inocencio, era un hombre ambicioso y malvado. Una tarde que Inocencio volvía de su trabajo, encontró caída junto a una roca a una pobre india vieja que se quejaba de terribles dolores. «¡Pobre anciana!», exclamó nuestro hombre, y levantándola del suelo, se la llevó a su choza, donde la atendió lo mejor que pudo. Los ojos de la india se abrieron y se fijaron en Inocencio con gratitud. «Eres muy bueno, hermanito», suspiró. «Tú has sido el único hombre que al pasar por el camino se ha apiadado de la pobre Quitral y la ha recogido. Por tu bondad mereces ser feliz y tener riquezas que pueda repartir entre los necesitados. Yo te las daré». «¿Tú? ¿Una pobre india? Yo siempre he vivido miserablemente», contestó la anciana. «Mas poseo el secreto de la cumbre y sé dónde anida el codiciado cóndor de fuego». «¿El cóndor de fuego?», exclamó Inocencio con el mayor estupor al recordar una leyenda antiquísima que le habían narrado sus padres. «Dime, ¿cómo es?». «Es un cóndor enorme y su plumaje es del rojo color de oro como los rayos del sol. Su guarida está sobre las nubes, en la cima más alta de nuestra cordillera. Allí se encierran más riquezas que todas las que hoy existen en el mundo conocido. Esos tesoros, por una tradición de mis antepasados, deberán caer en manos de un hombre bueno y generoso. Ese hombre eres tú, Inocencio». «¿Entonces me dirás dónde se encuentra el cóndor de fuego?», preguntó Inocencio. «En el dedo meñique de mi mano derecha llevo un anillo con una piedra verde», contestó la india. «Y sobre mi pecho cuelga de una cadena una llavecita de oro. El anillo te servirá para que el cóndor de fuego te reconozca como su nuevo amo y te guíe hasta la entrada del tesoro. La pequeña llavecita es de un cofre que está enterrado en las laderas de la Aconcagua, la enorme montaña de cúspide blanca, dentro de la cual encontrarás el secreto para entrar a los escondidos sitios donde se halla tanta riqueza. Ya te lo he dicho todo. Me voy tranquila al lugar misterioso donde me esperan mis antepasados». Y diciendo estas últimas palabras, la vieja india cerró los ojos para siempre. Mucho lloró Inocencio la muerte de la anciana, y cumpliendo sus deseos, la enterró junto a su cabaña, después de sacarle el anillo de la piedra verde y la llavecita que guardaba sobre su pecho. Al día siguiente empezó su camino en busca del cóndor de fuego. Pero la desgracia rondaba al pobre Inocencio. El malvado rufián, que había escuchado tras la puerta de la cabaña las palabras de la india, acuciado por una terrible sed de riquezas, no vaciló ni un segundo en arrojarse como un tigre furioso sobre el indefenso labrador, haciéndole caer desvanecido. «Ahora seré yo quien encuentre tanta fortuna», exclamó el temible rufián al ver a Inocencio tendido a sus pies. «¡Seré inmensamente rico! Y así podré dominar al mundo con mi oro, aunque haya de sucumbir la mitad de la humanidad». Rufián quitó el maravilloso talismán de la piedra verde a Inocencio, pero olvidó llevarse la pequeña llavecita. Una tarde que cruzaba un valle solitario, escuchó sobre su cabeza el furioso ruido de unas enormes alas. miró hacia los cielos y vio con asombro un monstruoso cóndor que desde lo alto lo contemplaba con sus ojos llameantes. ¡Ahí está!, exclamó el malvado. El fantástico animal era tremendo. Su cuerpo era 4 veces mayor que los cóndores comunes y su plumaje rojo oro parecía sacado de un trozo de sol. Sus garras enormes y afiladas despedían fulgores deslumbrantes. Su pico, alargado y rojo, se abría de cuando en cuando para dejar pasar un grito estridente que paralizaba a todos los seres vivientes de la montaña. Rufián tembló al verlo, pero repuesto enseguida, alzó la mano derecha y le mostró el precioso talismán de la piedra verde. El cóndor de fuego, al contemplar la misteriosa alhaja, detuvo su vuelo de pronto y se quedó como prendido en el espacio. Después, voló sobre Rufián y tomándolo suavemente entre sus enormes garras, lo elevó hacia los cielos. El cóndor lo transportó por los aires en un viaje de varias horas, hasta que, casi a la caída del sol, descendió a gran velocidad sobre las mismas cumbres de la enorme montaña llamada de la Aconcagua. Habían llegado. ¡Ahí es! ¡Ya el tesoro es mío!, gritó el malvado. ¡Ahora el mundo temblará ante mi poder sin límites! En pocos pasos estuvo a la entrada de la misteriosa profundidad, pero se encontró con que ésta se hallaba cerrada por una gran puerta de piedra. ¿Cómo haré para abrirla?, se preguntó Rufián impaciente. ¡La haré saltar con la pólvora de mis armas! Mientras preparaba los cartuchos, el cóndor de fuego lo contemplaba en silencio desde muy cerca, y sus ojos fulgurantes parecían desconfiar del nuevo poseedor de la alhaja. Rufián, sin recordar al monstruo e impulsado por su codicia sin límites, prendió fuego a la mecha y muy pronto una terrible explosión conmovió la montaña. Miles de piedras saltaron y la enorme puerta que defendía el tesoro cayó hecha trizas, dejando expedita la entrada a la misteriosa y oscura caverna. ¡Es mío! ¡Es mío!, gritó el demente entre espantosas carcajadas. Pero una terrible sorpresa lo aguardaba. El cóndor de fuego, el eterno guardián de los tesoros que indicara la India Quitral, al darse cuenta de que el poseedor de la piedra verde desconocía el secreto de la llave de oro, con un bramido que atronó el espacio, cayó sobre el intruso y elevándolo más allá de las nubes, lo dejó caer entre los agudos riscos de las montañas, en donde el cuerpo del malvado rufián se estrelló como castigo a su perversidad y codicia. Desde entonces, el tesoro del cóndor de fuego ha quedado escondido para siempre en las nevadas alturas de la Aconcagua, y allí continuará, custodiado desde los cielos por el fantástico monstruo alado de plumaje rojo oro como los rayos del sol. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Este viernes 17 de marzo en la sala de Metro Aguilera Malta, varios artistas ofrecen al público una velada con música, poesía en verso libre y haikus en el evento Canto Palabras 2. El poeta Ramiro Jiménez, quien participará con la declamación de haikus, cuenta a continuación las características de este tipo de poesía. Con relación al haiku, eso ya es un poco más, no sé si complicado, pero es un desafío mucho más grande porque tiene exigencias muy, muy determinadas. El haiku clásico, normativo, tradicional, está compuesto de 3 líneas. En la primera línea tiene que haber 5 sílabas, en la segunda 7 y en la tercera nuevamente 5. Hablo de sílabas métricas, que es muy diferente a las sílabas gramaticales. Esto viene establecido así desde el siglo XVI. El pueblo nipón, el pueblo japonés, es el fundador, es el padre de esta creación poética maravillosa. Ellos básicamente y tradicionalmente hacen referencia a la naturaleza. En el evento Canto Palabras 2 participarán Patricia Sandoval, Pablo Racines, Tami Villavicencio y Ramiro Jiménez. se realiza en la sala de Metro Aguilera Malta a las 20 horas de este viernes 17 de marzo. El costo sugerido para ser parte de esta propuesta es de $5, público general. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Graciela tiene un local de comida manaba y todos los días se preocupa por dar la mejor sazón a sus clientes. Por eso, quienes comen ahí vuelven siempre para repetir y probar sus nuevas delicias. Andrea es dueña de un hostal. Todos los días supervisa que estén sus instalaciones impecables para recibir nuevos visitantes, quienes llegan por las excelentes referencias obtenidas. Los kayakeros de la Isla Floreana se capacitaron y ahora brindan una experiencia más emocionante y segura a turistas que quieren practicar esta actividad. Así como Graciela, Andrea y los kayakeros de Galápagos se preocupan por engrandecer al Ecuador como destino turístico, las estaciones de servicio a nivel nacional ponen a disposición de turistas nacionales y extranjeros sus baños para comodidad de los viajeros. Sé parte de esta cadena de excelencia turística. Cada vez que utilizas un baño público, sé consciente y ayuda a conservarlo limpio. Si encuentras un baño sucio, denúncialo a la cuenta de Twitter @bañoslimpios.se o al correo electrónico denuncias@turismo.gob.se. Hagamos más grande este destino. Viaja primero a Ecuador. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. ¿Qué es el RUAC? El RUAC es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Es una herramienta fundamental del Sistema Integral de Información Cultural. Según la ley, en el RUAC pueden registrarse los profesionales del arte y la cultura. Para que el RUAC sea posible, es indispensable que el Ministerio de Cultura emita y haga público el reglamento que se va a usar para el registro. ¿Cuáles son los parámetros profesionales? ¿Quiénes pueden registrarse y quiénes no? Los profesionales del arte y la cultura exigimos transparencia para el RUAC. Sin reglamento, no es viable el RUAC. El RUAC es un derecho de los profesionales del arte y la cultura. Santiago Rivadeneira, crítico de arte y cultura. Yo creo que lo del registro es importante un poco para saber quiénes están ejerciendo, ¿no es cierto?, esta actividad. Y una vez que se determina esa forma cuantitativa de saber quiénes son los que están profesionalmente haciendo esta gestión, luego habrá que ir a una fase siguiente de depuración de esa inscripción. Para eso se necesita el reglamento, porque si no querría decir que está de tal manera abierto que cualquiera podría acceder, aún por desconocimiento, a ser parte de algo que demanda un rigor diferente, ¿no es cierto? Puesto que en manos de estas gentes o de quienes se consideran profesionales del arte y de la cultura, en manos de ellos está el decidir después qué va a pasar con la aplicación de la ley. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. De la mañana con un minuto, estamos aquí de nuevo con la Rayuela en el programa número 51 en lo que va del presente año, hoy miércoles 15 de marzo, y pues habíamos anunciado en la mañana pues que íbamos a tener invitado justamente a Darío Males. Usted se sorprenderá, ¿quién es Darío Males? Justamente Darío Males es nuestro compañero de del informativo, el informativo que se brinda día a día, de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 9 de la mañana. ¿Y por qué lo tenemos en la entrevista? Ustedes se preguntarán a nuestro compañero. Resulta que pues en la faceta de periodista, a veces algunas personas han incursionado también en la literatura, es decir, el periodismo está muy enlazado con el campo literario, y ese es el motivo de la entrevista del día de hoy junto a nuestro compañero Darío Males. Al ser periodista pues también ha incursionado o ha dado sus primeros pasos dentro de la literatura, y queremos hablar de eso primero. Pero antes de llegar al tema central, que es hablar de un libro ya publicado llamado Bitácora Escarlata, que sería el producto, mejor dicho, es una antología narrativa, resultado de talleres literarios precisamente, antes de eso pues quisiera conversar con Darío acerca de un breve perfil. Sería la oportunidad para conocernos más íntimamente y a través de la radio. Bienvenido, Darío. Muchas gracias, Gabriel. Sí, bueno, ahora estoy del otro lado de los micrófonos. Ahora estoy como un invitado más acá en Radio Casa de la Cultura. De lado de mi perfil, bueno, formación en comunicación social con énfasis en periodismo. He realizado algunos talleres en fotografía, en literatura, también guión cinematográfico, y también he estado en la cuestión de edición de videos y también de imágenes. Este ha sido más o menos una breve repaso en la cuestión de la formación. Y de ahí la literatura siempre ha sido un tema bastante pendiente, que ahora el primer paso se ha dado con esta publicación, Bitácora Escarlata. Hablemos de los primeros pasos o cómo ingresaste al mundo de la literatura. Yo sé que es muy cercano pasar del periodismo a la literatura. De hecho, algunos genios del periodismo lo hicieron. ¿Por qué te acercaste a la literatura? ¿Cuáles fueron tus motivaciones? Yo creo que uno se inicia en leyendo, ¿no? Y para mí un libro que me marcó fue en la adolescencia. Se llamaba Cierto olor a podrido. Nunca más lo he vuelto a ver. Es un libro español que me sentí muy identificado con ese libro, ¿no? Y de ahí de a poco fue un tema muy pendiente que igual seguía en las lecturas, pero nunca me había puesto a escribir. Después de pasado el momento de en la indecisión entre que escribo y no escribo, empecé a escribir, pero ahí también hay otro vacío, ¿no? El momento en el cual decides mandar tu texto a alguna crítica, ¿no? Entonces también di ese otro paso. Y de ahí hay muchas, una compañera sobre todo que estaba atravesando una maestría en literatura, le envié mis textos, los revisó, le gustó los temas que trataban y todo eso. Entonces ahí fue como un empujón, ¿no? Porque una ocasión es que tú escribas y no tienes la crítica de otros, no sabes si está bien o está mal. Entonces cuando ya tuve la crítica de mi amiga, dije, bueno, veamos qué pasa. Entonces me fui metiendo más en la cuestión de la literatura, escribiendo más, buscando grupos, encontrando este tipo de talleres, como en esta ocasión Bitácora Escarlata nace de este taller de formación literaria con el colectivo Turdos Literarios, y que bueno, finalmente da frutos con esta publicación, ¿no? Parte introductoria del libro este llamado Bitácora Escarlata anuncia lo siguiente: el taller literario, una bitácora de vuelo compartida. Miguel Donoso Pareja señala que el taller literario en lo fundamental es una praxis, con lo que quiero decir que a escribir se aprende escribiendo, como a pelear se aprende peleando. Es necesario pues retomar estas palabras de este genial escritor Miguel Donoso Pareja, en el sentido de que es uno de los iniciadores con este tema de los talleres literarios. Y según comentábamos antes de iniciar pues al aire con Darío, que estos talleres pues prácticamente, o mejor dicho, Darío es el resultado de la descendencia intelectual de estos talleres desde Miguel Donoso. Coméntanos un poquito más acerca de este grupo literario. Sí, mira, efectivamente, como tú lo mencionabas, este colectivo Turdus Literario es, se podría decir, igual descendencia de varios talleres, ¿no? Una tercera o cuarta generación de lo que igual ha realizado Miguel Donoso, Diego Velasco, también Abdón Uvidia, que han tenido esa tradición, ¿no? De organizar talleres literarios en muchas de las ocasiones desde aquí mismo, desde la Casa de la Cultura, y que hay estudiantes que se han formado ahí y que luego se convierten, toman la batuta y se convierten en talleristas. Y eso ha ido sucediendo en estos últimos 30, 40 años. y ahora dan más espacio a otras personas que también tienen esas inquietudes literarias, se acercan, van desarrollando aptitudes, tienen una idea y la van desarrollando, y que finalmente queda en un libro, ¿no? Y eso también es un... es un precedente, da mucho de qué decir, ¿no? Si antes habían 3-4 grupos en la ciudad de Quito, circuitos así de personas que escriben, ahora me parece que se está multiplicando. Pese a que se multiplica la oferta, pese a que a la demanda parece que se mantiene, ¿no? La demanda de libros, la demanda de este tipo de productos. Y pues coméntanos, Darío, ¿cómo han sido las dinámicas? ¿Cómo es un taller literario? Lo digo porque nunca he ido a uno. ¿Cómo se maneja esta dinámica? Es decir, uno necesita tener requisitos previos, lecturas previas. ¿Qué necesitamos para acceder a un taller literario como estos? Yo creo que lo más básico y necesario es tener los sentidos bien abiertos y saber trabajar un poco en presión, ¿no? A presión. Porque recuerdo en más de una ocasión la dinámica del taller era, claro, ¿no? Te pasaban una imagen o un poema y a través de esa imagen o ese poema vos elaborabas una historia. Entonces, hay presión ahí, hay tiempo. Entonces, tú también debes tener lo que a veces los cineastas llaman el background, ¿no? Una formación, un contexto, tú de dónde vienes, y según tú de dónde vienes, de qué lees, qué es lo que visitas, qué es lo que ves, observas, de ahí también nacen tus historias. Entonces, amplia creatividad, soportar un poco la presión y también los sentidos abiertos, eso es muy importante, ¿no? Uno puede escribir bastante ficción, inventarse mundos bastante fantásticos, pero siempre con la verosimilitud, ¿no? Pero cuando tú tienes los sentidos abiertos, vas por la calle, encuentras historias. Entonces, eso a una persona que estaba buscando escribir algo, siempre le va a ayudar. Eso es algo que yo creo que es básico. Y en cuanto al taller o a este grupo, a este colectivo, específicamente Turdus, ¿cómo nos podrías hacer alguna breve, a grosso modo, una sinopsis de lo que ha sido el trabajo de este equipo, cómo se formó, uh-huh, quiénes están integrando el taller? La convocatoria se inició me parece a mediados del año pasado. Entonces la idea era enviar varios trabajos literarios para postular un cupo en este lugar. Entonces yo envié un cuento bastante breve, que no es el mismo que está aquí publicado. Envié, les pareció, y bueno, fuimos convocados, y luego cada semana a semana íbamos asistiendo, nos revisábamos entre nosotros mismos. De igual forma el consejo editorial también revisaba los trabajos, revisaba tanto la cuestión de estilo, contenido, y lo más importante también que se mencionaba en el taller era la verosimilitud. Uno puede crear mundos fantásticos, pero siempre deben tener una lógica que al lector le dé la idea de que lo que está leyendo puede ser real. Entonces, eso era muy, muy importante. Algo que quisiera comentarles, por ejemplo, en este libro, el texto que yo presento se llama El cuadro de Manuel. Y tú hace un momento señalabas de que, claro, el periodismo y la literatura siempre han ido casi de la mano, ¿no? Y el cuadro de Manuel nace justamente en otro taller, es coincidencialmente. Era en el taller de crónica periodística que realizaba la Secretaría de Cultura. Eso era en la casa de Benjamín Carrión. Entonces, ahí también nació, teníamos que hacer una crónica sobre algún objeto que estaba en la habitación, ¿no? Entonces, imagínate, la casa de Benjamín Carrión. Cada objeto tiene su historia, cada objeto tiene su gran valor, ¿no? Y yo me había fijado en un cuadro, en una pintura. Se llama Atahualpa, claro, Atahualpa. Y ahí el año era una cuestión que te llamaba bastante la atención, ¿no? El año de esa pintura era 1934. Y luego vos sabes que Benjamín Carrión tiene un libro que se llama Atahualpa. Ajá, y ese libro aparece en 1933, y a mí me dejaba en la duda de qué apareció primero. ¿El libro estuvo primero presente en la vida de Benjamín Carrión o fue primero el cuadro? Entonces, más o menos por ahí se hizo una crónica, igual a mis talleristas que estaba con María Fernanda Ampuero, le llamó la atención, entonces quedó la idea de hacer una historia ficcionada. Entonces de ahí fue que nació este cuento de El cuadro de Manuel. Entonces una persona cuando la empieza a leer se va a dar cuenta, es una recreación, una libre recreación literaria, porque hay datos que son certeros, exactos, ¿no? Benjamín Carrión estuvo en México, El autor de esta pintura también estuvo en México, fueron contemporáneos por ahí y también apareció la novela. Entonces, y lo demás, lo que yo lo voy poniendo en el cuento es una invención, pese a que pudo haber pasado. Así es. Ajá. Entonces, cuando este texto se diferencia mucho de los demás cuentos que componen el libro, porque la mayoría son más como más fantásticos, ¿no? Como una literatura más policíaca, un poco underground así. Pero de ahí la primera, el mío es más histórico, como una crónica, en realidad. Ajá. Y también pues despiertan otros temas, ¿no? Al ser una antología, justamente, no nos abre campo quizás sobre el autor, porque es un solo texto. Quizás tengamos que navegar un poco más sobre otros textos, sobre otras lecturas, para saber de qué habla Darío Males. Y que sería bueno que Darío nos diga de qué habla en su literatura. Verás, yo creo que si lo podemos analizar, está en dos temas, ¿no? Uno que es bastante... Me gusta escribir un poco sobre lo policíaco y lo otro lo histórico. Entonces, en esos dos temas de ahora mismo estoy... Se ha basado más lo que estoy escribiendo, ¿no? Entonces, en lo policíaco hay algunas cosas que ya he escrito como cuentos, aún no los he publicado, y de ahí también en la cuestión histórica. Siempre me gusta pensar otras versiones de la historia. Conocemos algo que ha sucedido, pero no tenemos la certeza completa. Hay datos, hay fechas, pero más o menos por ahí va lo que yo escribo. Y en cuanto al periodismo, también me despierta esta pregunta, ¿no? De cierta forma, pues el formato que maneja Darío en la radio justamente es un informativo, que obviamente no permite, pues, la información tratada de cierta forma. En ese sentido, al punto al que voy es que no sé si Darío ha pensado alguna vez presentar la información en la radio de esta forma, es decir, combinando el periodismo con la literatura, lo que muchos conocemos como el nuevo periodismo. Uh-huh. Para radio yo no me lo imaginaría. Ajá, porque el tiempo es bastante bastante breve, ¿no? Entonces, en la cuestión de prensa, yo creo que hay más posibilidades. Ahí uno sí se puede abrir un poco más del espacio, sobre todo en el tema de la crónica, ¿no? Porque ahí la crónica yo sí la consigo mucho, como dice Juan Villoro, ¿no? Ese ornitorrinco en el cual vos le puedes mezclar desde lo periodístico, va un poco el ensayo, puedes meter incluso reflexiones, la prosa, o sea, puedes recrear muchas cosas, pero en el caso de la prensa. De ahí para radio, como el tiempo es bastante efímero, pasa tan rápido, hay que ser corto, concreto, sin divagaciones, tal cual. Yo ahí me lo imagino, en el periodismo sí podría hacerlo. Todo un reto, en la prensa, ¿no? Claro. Y pues queremos escuchar de la voz del escritor Darío Males un fragmento de su obra. Sería interesante escucharlo tal como lo narrarías, Darío. Sí, mira, el fragmento que me parecería bueno, aquí está, perfecto. Podría ser este, ¿no? Hay algunos detalles bastante llamativos de este cuento. Antes de dar lectura a esto, les recomiendo que puedan adquirir este libro Bitácora Escarlata. Tengo entendido que las librerías están al módico precio de $10. Sé que está en Tolstoy, librería Tolstoy, en Rayuela, y también está en la Flaxo, en la sede de la Flaxo. Así que las personas que quieran adquirir este libro lo pueden encontrar en estos espacios. Tiene la presencia de cerca de 10 autores con cuentos que son de fácil comprensión, pero muchos con un contenido bastante impactante, ¿no? Así que la invitación es para que se den cita ahí, la encuentran, puedan leerla y, bueno, luego nos dan su crítica. Este es un... Veamos, desde acá va a cerrar. Voy a iniciar desde el diálogo para ver si no nos cambiamos de... Para que el público pueda entenderlo mejor. A ver. Sí, Darío va a dar precisamente lectura de un fragmento de este cuento ubicado en este libro, ¿no? Bitácora Escarlata, producido justamente en estos ejercicios literarios, en estos talleres precisamente. Lo ha señalado muy bien Darío, este libro se estima pues en un costo de $10 en las principales librerías de la ciudad, librería Tolstoy, librería en La Rayuela, no el programa La Rayuela, sino en la librería, y en la librería de La Flaxo. Así que yo les animo pues a apoyar de cierta forma estas iniciativas a jóvenes escritores que pues no quieren olvidar pues la tradición de los talleres literarios. No quieren olvidar a nombres como Donoso, Pareja, no quieren olvidar también la trayectoria quizás de Velasco, de Diego Velasco, y quizás de otros autores más que han trabajado en esta dinámica de ejercicios de talleres. No sé si ya lo tenemos. Sí, ya lo tenemos. Adelante. Va a estar un poquito larga, pero yo creo que es necesario para que no se descontextualice todo el cuento, ¿no? Voy a iniciar en la parte en la cual Manuel llega hasta un palacio allá en México junto con el señor Carlos Pellicer. Al llegar, encuentran la puerta abierta. En la ventana central de la oficina se ve a dos hombres y una mujer de espaldas con la vista al exterior. El uno, de pequeña estatura, con traje elegante, bigote y un sombrero de copa baja en su cabeza. El otro, alto y corpulento, con inmensos ojos y un overol con manchas de pintura. La dama, por su parte, lleva un vestido negro de brazos descubiertos y coloridas flores bordadas que combinan con las flores de su trenza. Hablan con labios y el cuerpo. Los hombres llevan habanos en sus manos. «Interrumpimos», dice Manuel. El hombre de sombrero de copa fija su mirada en los visitantes. Un silencio incómodo emerge. «Dios mío, ¿cómo pudo olvidarme, Manuel? Amigo mío, pasa, por favor. Don José, maestro de las juventudes, qué dicha volverlo a ver. La dicha es mía. Mira, te presento a unos amigos». Pellicer se retira. Los cuatro recorren la sala hasta llegar a unos sillones de cuero marrón dispuestos en un rincón. «Tomen asiento, por favor. Manuel, él es Diego». Manuel aprieta sus ojos y los abre acompañados de una amplia sonrisa. Le estrecha la mano. «Claro que sé quién es. Debo confesar que soy un admirador de su trabajo. Ahora mismo acabo de ver su obra, ¿es la misma del Centro Rockefeller?», pregunta Manuel. «No, hay algunos cambios», señala Diego. José retoma la reunión. «Ella es la señorita Kahlo», acompaña Diego. «Mucho gusto. En realidad soy su esposa, Frida. Solo que el panzón», dice la inquietante mujer, dando golpes al estómago de Diego, «aún no la acepta». «Encantado», responde Manuel. «Me gusta mucho su traje. Es de Oaxaca. Así nos gusta vestirnos allá», concluye Frida. «Te cuento, Manuel. Antes de que llegue le decía a Diego que quiero otra de sus obras en este edificio. Como puedes ver, aún faltan cosas, pero esperamos que en menos de un año ya esté terminado. La idea es hacer aquí una casa para el arte y la cultura de México. Ya lo verás, será todo un palacio». Manuel se mueve con interés al filo del sillón. En la parte superior del edificio ya tenemos dos obras, queda un espacio y ese quisiera que lo ocupe Diego para que presente al México hispano, pero él insiste en hacer uno indígena. ¿Qué piensas tú? Don José, no quisiera ofenderle, pero es lógica la propuesta de Diego. Un mural para admirar la aristocracia hispana está de más, cuando se sabe que las bases de este país y de toda América están en su sangre indígena. De ello se nutre este presente. Alzando la voz y con un golpe de su zapato en el piso, Don José insiste. Pero Manuel, tú más que nadie sabes que los indígenas tuvieron su época de gloria. Este país no es azteca, ahora es mexicano y su presente hispano y mestizo está por encima de su pasado indígena. Es lo más lógico que podemos hacer, José. No podemos cambiar al país haciendo lo mismo. Así no es la revolución, sentencia Diego, con las cejas fruncidas y los puños cerrados. Pero necesitamos, mejor dicho, reconocernos en algo y no podemos hacerlo en los caídos. Por eso debemos vernos en Cortés, en Sebastián Granado, Juan de Palo y muchos más. Porque, y en esto hay que ser sinceros, lo mejor de España llegó a América a fecundar la nueva raza. Manuel estrechando sus manos interrumpe. Maestro, a pesar de que América no estaba a la altura de las proezas griegas o latinas, tenía su gloria. Tú lo has dicho, no estaba a la altura de Europa, por eso perecieron. Lo que se debe hacer es dejar la huella real de lo que quedó, sin engrandecer o empequeñecer la realidad, concluye Manuel. Manuel, ¿tú eres historiador? Quiero decir, cuando tú escribes, ¿lo haces en estricto apego a los hechos o los interpretas y escribes tus conclusiones? No, maestro, mi verdad es mi emoción. Sí, eso es. Yo no hago historia, yo hago un mito. Y este mito tiene una parte del rastro azteca y tres partes de la raza que nació de Cortés y Malincha. ¿Me entienden? El pasado ya está hecho. El presente y el futuro lo hacemos nosotros, la raza mestiza. El turno es de Manuel. Este se levanta del sillón, apoyando sus manos en cada una de sus rodillas. Se remoja los labios y dice: México, y para el caso toda Iberoamérica, ya no es indígena, pese a ser ese su pasado. Y tampoco Chapetón. Es un cúmulo de razas que se abrazan en la Indohispania. Es un pueblo clamoroso que pide libertad, justicia y pan. Y si en esa empresa ayuda el arte, seguro que nuestro amigo Diego sabrá hacer un excelente trabajo en este edificio. Eso es verdad, interrumpe Frida. Mírense, ustedes, hombres de traje y corbata, fumando puros caros en un país destruido, discutiendo cómo pintar la miseria del pueblo, cuando lo que necesita es lo que menciona Manuel, libertad, justicia y pan. Las palabras de don José se quedan atrapadas en su lengua y garganta. Se abre la puerta del despacho de improviso y deja ver un hombre de ojos ocultos, contorneados por unas cejas cargadas. En sus manos lleva un dibujo. Perdone la interrupción, don José, pero su secretario, el señor Pellicer, lo manda a llamar. Todos se levantan y van a la puerta. Manuel se acerca a don José y le toma del brazo. Don José, aquí tiene algunos apuntes del manuscrito. Ojalá le sean de su ayuda. Mirando fijamente los papeles, don José responde, «Lo había olvidado. Gracias. Manuel, espero te quedes al discurso». Manuel confirma con la cabeza. Todos salen, excepto Manuel, que concentrado en el cuadro se sume en el silencio. En el lastimero dibujo se ve el busto de un hombre de perfil con los ojos cerrados y con la boca entreabierta, como lanzando un desmayado aliento al cielo en reclamo al universo por dejar caer a su dios, el sol. El hombre sufre al ver como una carabela que surca el mar eclipsa el sol, una imagen apocalíptica. «¿Moctezuma?», pregunta Manuel. «No, Atahualpa», responde el tipo de las cejas cargadas. En una tarjeta, al pie del cuadro se lee, «Título Atahualpa, técnica carboncillo al cartón, autor Rómulo Rosso, 1933». Interesante, Darío. Se combina justamente elementos ecuatorianos con elementos mexicanos, y si no me equivoco, el diálogo o estos elementos entre Frida y Diego, justamente estos artistas mexicanos están presentes en la obra, ¿no es cierto? Sí, sí, exactamente. Ahí hay algunas cosas que yo creo que Benjamín las tomó, las asimiló mucho para el país, en la misma construcción de la Casa de la Cultura, porque cuando estuvo en México, tuvo sus circuitos, hubo una idea, acercamientos incluso con José Vasconcelos, que es aquí don José a quien le presento. Entonces, también es un poco de imaginarse, ¿no? Imaginarse que pudo haber sucedido eso, porque se sabía del contacto, las conversaciones que también existían allá en México de Benjamín Carrión. Pues solo quedaría en esta entrevista que el mismo Darío pues invite a la ciudadanía a buscar este libro, quizás algún contacto también tú como escritor, Darío, tienes, también si es que quieren formar parte del taller literario, ¿cómo harían? Bueno, al momento tengo entendido que están también trabajando en otro tipo de taller, pero ya es un taller un poco más elaborado, con elaboración de personajes, roles de los personajes creo que está realizando. Yo les invitaría, pueden buscarle a los editores, es el colectivo Turtus Literario, para poder tener mayor información sobre las actividades que ellos realizan. Y de ahí sobre el libro, decirles que está en la librería de la Flaxo, Ecuador, también está en la librería Rayuela, me parece que hay en la librería Tolstoy, Bitácora Escarlata, una antología narrativa donde seguro se van a llevar varias sorpresas. Muchos de estos cuentos son breves pero impactantes, tal como decía Cortázar, ¿no? Breves, le impactan como si fuera un encuentro de boxeo al escritor. Solo les invito a que se lleven este libro y se dejen seducir por la literatura. Agradecemos la entrevista a nuestro compañero Darío Males, y pues ahí estaban los contactos, los números, y pues a la gente interesada en el campo de la literatura pues ya puede hacerlo a través de estos ejercicios literarios. Son 11 de la mañana con 25 minutos, vamos a escuchar un tema, Fernanda. Pues sí, vamos a escuchar a Ecuador Andes con el tema Mi Pastor Solitario. Y regresamos.

soldados mandados por el gobierno de Quito quemaron casas, mataron gente, persiguieron a los cabecillas. En Cayambe quedó un batallón vigilando. Los sindicatos estaban espiados. ¿Y ahora acá qué hacemos, Mamadulu? ¿Qué hacemos? Mamadulu, todo hemos perdido. Perdimos casa, perdimos animalitos. Pero no hemos perdido dignidad, ca. ¡Aquí estamos! ¿Y no tenéis miedo, Mamadulures? ¿Miedo? ¿Cómo no voy a tener miedos? Pero tengo más cólera que miedo. Andan diciendo que te van a mandar a esas islas en el medio del mar. Que la lengua te van a cortar. ¿Cuándo oigo eso? Pierdo el miedo. ¡Que vengan nomás! ¡Cobardes! ¡Son muy valientes con fusil! ¡Que vengan solo con puños! ¡Cobardes! En las haciendas siguió la explotación y el maltrato. Los que se quedaron sin casa vivían en covachas, a un lado del camino que lleva a Cayambe. Una ayudita, por Dios. Unas moneditas para comprar comida para guaguitos. Taita Diosito, sí, le pague. Lo que necesitamos, compañeros, es aumentar. ¿Y cómo mismo pues hacemos, don Jesús Gualabicí? Juntaremos con otros compañeros, indios de todo el país. Vamos a celebrar el primer congreso indígena del Ecuador. Mujeres, ayuden a organizar. Sí, sí, aunque después nos anden llamando carichinas. ¡Hatarichi! ¡Hatarichi! ¡Yucachi Alpa! ¡Yucachi Alpa! En la parcialidad de Juan Montalvo iba a ser el congreso. Esperaban que lleguen más de 2000 indios a nombre de las provincias del centro y norte del país. El presidente de la República, Isidro Ayora, mandó al batallón Carchi para impedir. ¡Forme! ¡Lárguense, indios comunistas! ¡No hay paso! ¡He dicho que no hay paso! Los soldados tenían orden de taponar hasta con sus cuerpos todas las entradas a Cayambe. Misión cumplida, señor presidente. Bien hecho, comandante. Esos roscas solo se reunirán en el cementerio. Bien hecho. Se lo aseguro. Imagínese, ¿qué sería de nuestro Ecuador si esa chusma despierta y comienza a exigir? Dios nos libre de los indios que se organizan. El fracaso del primer congreso indígena bajó los ánimos a la gente. Pero mi mamá Dolores apareció. ¡No hay que estar así, compañeros! ¡Con la cabeza agachada y el corazón de cuy! ¡Párense duro, compañeros! ¡No hay que dejar! ¡Hay que seguir luchando! A pesar del dolor, la gente continuaba reuniéndose. Y mi madre convocando, y nadie trabajando. Y los patrones muertos de las iras, porque sin indios la hacienda no funciona. ¡Oye, mayordomo! ¡Llama a la indiada! ¡Que vuelvan a trabajar! ¡Les pagaremos más! 40 centavos al peón suelto con derecho a tener animales. 30 centavos a los hombres con derecho a guasipungo. 20 centavos a las mujeres ordeñadoras. Y dales también chapuzca. Un guaranguito que beban para que se animen en el trabajo, pues. La chapuzca era trago con jugo de penco. Así alcoholizaron a mi pueblo. Como la gente se contentó un poco con esas medidas, los patrones se desquitaron. Escucha bien, mayordomo. Descuéntales 3 sucres por el uso del huasipungo. No vayan a creer que esa tierra es de ellos. Ya los cabecillas, nada de nada. Ni un grano de tostado. Averigua dónde se esconden y los denunciamos. Esto provocó otro estallido. Los naturales respaldaban a sus dirigentes y no aceptaban el descuento de 3 sucres. Así que los patrones fueron a Cayambe a pedir auxilio al señor cura. No se preocupe, padrecito. ¡Qué favor! Con favor se paga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y en la misa del domingo... Hijos míos, un monstruo se ha colado en vuestras entrañas. ¡El comunismo! Han venido de Quito para calentaros la cabeza, para que os rebeléis contra el patrón. Hijos míos, ¿qué dice la Biblia? Díganme. Oíd bien, esclavos, obedeced a vuestros amos. Aquí está escrito. Padrecito, taita curita. ¿Qué? Disculpará nomás, pero ¿quién escribió pues eso? San Pablo lo escribió. Pues sí, ese santito ha escrito, que vaya borrando, pues. ¿Qué dices? Diosito que no quiere esclavos, no quiere. ¿Y quién eres tú, muchacha insolente? ¡Ah! ¡Otra comunista serás! A mí que me dijeron que Jesucristo también era comunista. Que quería todo repartido en comunidad. ¿Qué dices? Como Pampa Mesa mismo dijo. Negados de Dios, comunistas, condenados en vida. Pero oíd bien, en el infierno vais a arder, en la última paila vais a formar vuestros sindicatos. Muy bien, Tránsito, lo que le dijiste a este sultanudo, diablo fiero este. Alguien tenía que decir. Tránsito. Dime, mamá Dul. Tú eres la hija de Venancio y Rosalba, ¿verdad? Ay, mamita, sí. A mis papitos también le quemaron la casa. Mi mamá que es luchadora. Duro peleó en Cayambe. ¿Cuántos años tienes vos, mi bonitica? 26. ¿Yo qué podría ser tu mamá? Usted es mi mamá por la inspiración, mamá Dulo. Usted nunca no me dio a luz, pero me alumbró el camino. Mi taitico y mi mamita buscaron refugio en Yanahuaico. Ahí nos arrimamos con mis hermanitos, José y Asunción. Y ahí mi mamá se puso a organizar un nuevo sindicato. ¡Escuchen, compañeros, compañeras, machis, runas! Natural solo es como hebra de poncho que fácilmente se rompe. Pero a naturales unidos, como poncho tejido, nadie podrá doblegar. ¡Viva el sindicato! ¡Viva, viva! Hermana Tránsito. ¡Au, mamá Dulo! ¡Vamos a Quito a reclamar! ¡No es perder tiempo, mamá Dulo! ¡Son zurdos, mana oyampas! ¡No quieren oír tanto! ¡Vamos nomás! ¡Hablaremos con los michos que conocemos! ¡Pero ellos casi irán pues, de confianza! ¡Algunito, sips! ¡Ahí está mi doctorcito Ricardo Paredes! Está la Luisa Gómez de la Torre, maestras, la Nela Martínez. Son militantes comunistas y yo sé que nos van a ayudar. Chinacashpaca, mamadulo. Bueno, pues vamos, mamadulo. Jaco, vamos. Sí, a protestar al gobierno y a pedir consejo a esos camaradas. Iban por el camino mi mamá Dolores y Tránsito a Maguaña cuando se topan con el cura de Cayambe. ¡Hey, Dolores, hija! ¡Ven, acércate! ¡Mande, patrón! Digo, padrecito. ¿Qué se le ofrece? A ti es que te ofrecen, Dolores. Toma, mira, 5,000 sucres. ¿Para qué quiero tanta plata? 5,000. ¿Y para qué? Para ti, Dolores, para ti. Si quieres, la compartes con tu amiguita. Conmigo tan. A mí me enseñaron que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. En este caso, la santa. Ay, dejemos las santidades para otro momento, ¿verdad? En fin, agarra la plata, Dolores. Os la doy para que no seáis revoltosos. Para que no seáis politiqueras. No agarrarás, mamita Dolores, no cogieras. 5 sucres Adidas, no 5,000. ¿Y tú qué te metes? ¿Qué te metes, longa sin oficio? ¿Ah? ¿Ah? Respeto, padre, respeto. Yo que trabajadora soy y pensamiento tengo. Calla, india comunista, calla cuando mueras. Cuando mueras no has de entrar a la iglesia, ¿no? En la quebrada te hemos de botar. Y a ti también, Dolores Cacuango. No es en la quebrada que vive el rabudo. Sí, ahí mismo vive, sí. Y el rabudo no es el que sale de noche y se viste de negro. Así mismito es, sí. Entonces, pariente tuyo ha de ser. Porque vos siempre vives de luta y de negro. ¡Comunistas! ¡Se arrepentirán! Y seguían aquellas dos mujeres, más Angelita Andrango, que también se unió, yendo y volviendo de Quito. Nada conseguían, pero eran como piojos para las autoridades. Tenían que rascarse. No podían sacarles de encima. Diga, doctorcito. Aquí tenemos más volantes. Son de la organización. A ver, traiga. Mi madre, la Tránsito y la Angelita regresaban de Quito con volantes. Los escondían en debajo de la faja. ¡Yucacá! Yo no conozco la letra. Un compañero me lee lo que dice el papel. Y yo de memoria me aprendo. Y después reparto a la gente estos papeles. ¿Ve esa comunista formando sindicatos? ¿Ah? ¡Ni al cura respeta! Voy a quemarla viva. ¡Mayordomo! No permitas que hable con nadie. Pero mi mamá seguía nomás. No se asustaba por nada. Y repetía: si muero, muero. Pero otros han de venir para seguir, para continuar. Dolores de tu pueblo y de tu raza. Dolores de tu pueblo y de tu raza. Una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados. De la mañana con 47 minutos y pues estábamos escuchando el sexto episodio de la radionovela sobre Dolores Cacuango. Y pues es importante conocer sobre este tema, sobre todo el día de hoy, que nuestro hilo conductor ha sido precisamente pues el hombre andino. ¿Qué es lo andino? Porque por lo general tenemos la mala concepción de que lo indígena, lo andino es malo, cuando en realidad pues es muy importante que comprendamos que el hombre andino se entiende a sí mismo como un producto de su relación activa con la naturaleza, de un dar y recibir información, que es lo que finalmente lo identifica y de lo cual piensa que él ha surgido. No es, por lo tanto, ni un producto divino, ni tampoco una relación de la razón, sino que para él nada se halla fuera de lugar y emplea siempre la misma lógica que es la naturaleza, porque esta es pues siempre totalmente coherente. Así es, Fernanda, y pues ya son los minutos finales de la rayuela, ¿no? Ya son las 11:48 y pues ya tendríamos que despedir el programa porque ya no podemos extendernos más. En nuestro horario, recuerde usted que empezamos a las 9 y terminamos al mediodía en punto. Y pues la acompañamos de lunes a viernes aquí en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M o www.radiocce.com. A continuación pues ya nos acompañaría nuestra compañera del Florilegio Musical, Laura Ríos. Ya escucho en las afueras de los estudios ya a sus invitados, hay un coro enorme de niños. Y pues quédese para escuchar esas sorpresas, ¿no?, a nivel musical. y despidamos el programa, ¿te parece, Fernanda? Ya. Quiero agradecer justamente el trabajo de Vicente Moya, nuestro director técnico, agradecer a Fernanda por su gran trabajo en estas prácticas, espero que sea una buena experiencia para ella, y a nuestra compañera Beatriz, si nos escucha, pues un saludo enorme, que se recupere pronto. De mi parte, agradecimientos totales a ustedes, amigos y amigas que nos escuchan día a día en esta radio revista La Rayuela. Les agradecemos, pues, queridos amigos y amigas que hayan podido acompañarnos el día de hoy. Recuerden escucharnos todos los días, como ya lo dijo Gabriel, de 9 a 12 de la mañana. Somos La Rayuela y puede escucharnos por la 940M o por www.radiocc.com. Terminamos el programa con una canción. Así, les vamos a dejar con un tema de Leo Rojas, este músico que ganó un certamen allá en Alemania, ¿no? Que fue muy famoso en Alemania y que luego de conocido sería producido justamente por la Sony Music de Alemania. El título de la canción es un poco complicado anunciar, ¿no? Der Letzte, no lo podría hacer, está en alemán. Así que mejor les dejamos solamente con el autor, Leo Rojas, y vamos a escuchar esta canción.